la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes. Probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron. Así que se chingan. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Ya está grabando esta madre. Bienvenidos una vez más al Saga Podcast. Una nueva semana, un nuevo podcast. Aunque esta semana tuvimos dos. Porque los queremos aman, mucho. Nos aman, putos. Y hay dos temas súper importantes esta semana. El tema pasado que fue el E3 con las nuevas consolas, los nuevos juegos y lo nuevo que jugaremos En próximos años. Años venideros. A huevo. Años venideros suena feo. Suena como esos años en los que tienes novio. Estoy en años venideros. Pinche güey presumido. No, huevo. Está bien, déjalo ser, cabrón. En esta está ocasión. Soy envidiosito. Ok, en esta ocasión está conmigo el envidiosito de la maldad. Ese soy yo, el más envidiosito de todos. A huevo, y también está conmigo el meme. Sí, ya dije buenos días en el podcast pasado, en este tengo que decir buenas tardes. Ok, sí. Perfecto. A huevo. Y también está conmigo, nadie más, solo estoy yo, aquí, que nunca falto, porque aunque es la casa del Graf, él puede faltar, pero yo no. Yo vivo más tiempo. Ya no es la casa del Graf, ahora es la casa de la maldad. De la maldad. La maldad bondad. Yo soy bien malo, muchacho. Soy super evil. Ay, tú eres tan malo como un pan dulce, güey. El pan dulce te mata, cabrón. Te va a dar pinche diabetes. Sí, claro. Pero bueno, el otro tema importante que tenemos el día de hoy es que todos fuimos a ver porque Superman. Porque ponen musiquita en los baños de los centros comerciales. Es para cagar contento, para cagar feliz, para que cagues adentro. Es para que no se hagan tus pinches pedos. Sí, de hecho aquí hace falta música porque estoy como medio tapado y quisiera echarme unos pedos, pero no mames, está todo cerrado. Todo abre la puta ventana, por favor. Mira, yo estaba aquí en Galerías del Pueblo Bicicletero, güeyes. Estaba yo ahí chingón viendo algunas cosillas antes de llegar a mi casa hoy. Dije, pues la neta tengo ganas de cagar. Y fui a cagar, pues todos cagamos, muy ¿no? Muy sano, yo no. Y entonces me di cuenta que ponen musiquita y dije, ay, estoy cagando con musiquita. Qué bonito se caga con musiquita. Porque no le estás hablando acá rico al micrófono. No, cabrón, sí le estaba cagando. Digo, no sé, sí no le sé estaba hablando. Creo que estaba cagando el necro en el baño. Estaba cagando en el baño. Yo nada más estoy diciendo. Por favor, díganos, ¿cuáles son las canciones que más les laten para cagar? Está la de. No, esa siento que. Es para coger, ¿verdad? Sí, esa no está chida. Para no, también. La que normalmente ponen en. Bueno, que okay, últimamente me ha tocado ir en los centros comerciales. Son las versiones lounge de los éxitos de moda. Órale. Así para que te relajes, güey, y todo fluya. Todo ¿quieren fluya. Que todo fluya? Todo fluya. Ay, fluya, caray, qué buen diseño. Pinche Final 15. No, pues coman mucha fibra. Sí. Bueno, pero ¿sabes qué? Te pone como musiquita de elevador. Pero bueno, eso es la trash talk de esta semana. Las canciones la para shit cagar. Talk. ¿Qué canción te gustaría que te pusieran para cagar feliz y contento? Sí, exacto. Hagan sus peticiones al Saga Podcast. Nosotros se las haremos llegar a los güeyes que las ponen en los... Radio Viral. Próximamente, Radio Viral. ¿Qué canción me gusta para cagar feliz y contento? Muy bien. Bueno, entonces, ¿de qué chingados vamos a hablar? Si ya hablamos del E3 y nada se le compara, güey. Así hablamos del E3 y nada se le compara, vamos a hablar en esta ocasión del E4. Es el siguiente año, güey. Ah, ok. Y también se llama E3, ¿no? De hecho. Ay, ¿qué te parece, maldad, que en esta ocasión hablemos, como ya hablamos del E3, hablemos del E4? What the fuck is el E4? Pues algo más. Va a ser nuestra versión del E3, güey. Sí, güey. ¿Cómo ves? ¿Qué va a ser la Electronic Entertainment Expo económica? Yes, económica. No sería mal. Para pobres, para jodidos muy jodidos. Ah, yo le iba a pasar un link al pinche meme. Sí, okay. De un wallpaper que vio, chingón. Ok, vale, ya, vamos a hablar de manos de usted. Vale, madre, el hombre del fierro. No, no es cierto, no les tengo tanta confianza como para echarme un pedo. Son calzoncitos, bien apretaditos, porque le cambiaron el traje. Ok. Uh-huh. Ok, entonces vamos. Saga Podcast. A continuación escucharemos un spoiler. Thank you. La saga en esta ocasión se fue a ver Superman, la película del pinche estreno. Creo que el meme fue al pre-preestreno. No, sí fui igual que ustedes, el jueves a las 12. A huevo. La única diferencia es que nos pinches cancelaron la sala donde estábamos y nos mandaron. ¿Nos cancelaron? Hubo un pedo con el proyector en IMAX y mandaron a una sala normal. Ay, le fui a ver en IMAX, ay, mamón. Pues, ajá, pero pues ya ni pedo, no se pudo ver. Pero de todas maneras, qué bueno. Bueno, ¿ya vamos a empezar a tirar mierda o explicamos las anécdotas? Pues vamos a... Básicamente, pues, ¿qué? Pinche... ¿Qué esperábamos? Yo creo que todos esperábamos las pinches perlas de la Virgen, porque honestamente... El pinche nombre de Chris Nolan hoy en día todo el mundo cree que equivale a oro. A mí no me decepcionó. Y también el nombre de Zack Snyder. Voy a hacer efectos especiales de un güey que vuela y pega muy fuerte. Y Zack Snyder va a dirigir eso. No llama la atención. Necro, ve estas pendejadas que estoy viendo en internet. Ah, qué pedo, güey. En la maldad estás viendo una pinche imagen de un niño con un gorrito. No. Te venden el gorrito en forma de pezón. Para que se lo pongas a tu niño. Mientras lo amamanta. Y cuando, mientras lo amamanta, pues tu vieja. No, tú no amamantas ni madres, güey. Pueda, se vea como el pezón. Okay. Exacto. Pensando bueno. Este pedo. A ver. Entonces tenía dos grandes nombres. O sea, aparte de todo el elenco, tenía dos grandes nombres. Que era Zack Snyder como director. Sí. Y el pinche Chris Nolan como, como productor y pues como guion. Bueno, escritor, supuestamente, ¿no? Aunque el guionista es el puto David S. Goyer, que escribió las películas de Batman de Nolan. Sí, exactamente. Ah. Bueno, pero ahora sí que la idea o Nolan está detrás de todo esto. Produciendo, exactamente. Entonces ahora sí que tiene su sello certificación. Según. Mínimo dio su nombre, güey. Bueno, está bien, o sea, lo que ellos quieren es vender, estas películas son hechas para vender, no son cine de arte que pues pueden poner a Hetsubitsu Pérez y nadie le interesa, ¿no? Mira, el punto es que, sí, exacto, pero está bien, las películas de Nolan de Batman fueron tan exitosas que estos güeyes de DC fueron de no mames, pon ese güey, porque solo este cabrón puede revivir nuestras franquicias. Pero sin embargo, güey dijo, no mames, no la quiero dirigir, yo ando en mis proyectos personales, pendejadas, ¿no? Claro. Entonces, básicamente, pues como que le hizo un trazadito al Snyder así de, por estas madres, y se la dejó. Y el Snyder, pues también ha hecho cositas muy feitas últimamente, ¿no? O sea, lamentablemente se aventó Sucker Punch. Mira, no está feita, nada más no tiene historia, güey, pero feita no está, güey. Perdón. Exacto. No, pero visualmente está muy bonito. Exacto, pero exactamente. Yo siento que ese es un problema que hereda Hombre de Acero, que es... Que realmente la historia es súper complicada, innecesariamente complicada, aunque realmente no te lleva a nada. De nuevo, porque Snyder no tenía un material base en el cual descansar su dirección y hacer una propuesta interesante. O sea, las películas más exitosas de este güey han sido Watchmen, 300 y un remake del Amanecer de los Muertos. O sea, el güey... es bueno recreando cosas, ¿no? Pero... ¿Cuál? Perdón la pregunta, pero ¿cuál remake de La Mansión de los Muertos? Hay un remake de Dawn of the Dead de 2004, la del centro comercial. Es de Zack Snyder, es cierto. Snyder. Fue su debut. Y ahí la tengo, tienes toda la razón. Por más que ahí no tiene tantos gajos de Zack Snyder, tienes toda la razón. Por cierto, en esa película, como una mini recomendación nada más, chequen los extras, el extra de lo que pasa con el güey de la armería y el extra del noticiero. Son muy, muy buenos extras. Aunque están grabados súper chundos. ¿Quién la tiene? Que me la preste. Yo la tengo, te la traigo. ¡Préstame, guay! Y sí, cierto, nada más que es cierto. No acordaba, como son tan diferentes esa con Watchmen y 300, dices, no mames, what the fuck. Ajá, sí, pero claro. Sí, tiene razón. Ok. Entonces, siéntate, te invito al meme que te sientes. Sí, bueno, entonces bien. Aquí el chiste es que agarro a Henry Cavill, que no sé qué más haya hecho en su vida. A ver, pero, si quieren, no mames, sí lo hemos visto. Pedro me avisa. No, fácil, mira, yo te puedo decir dos películas que recuerdo muy claro este güey. Fue Alberto Mondego en El Conde de Montecristo con Guy Pearce y Jim Caviezel. Yeah. Él era el hijo, entonces estaba medio morro. Ajá. Y flaquito. Y el año pasado lo vimos en Inmortales, era el Teseo. Ok. O sea que ya lo veíamos mamado desde antes en películas de altos efectos. Esta película de Tarzan Sain, que también no es muy buena, sino como que se quiere robar varias cositas de 300 y pues la neta no está muy chida. Pero ahorita estaba viendo su filmografía, la verdad no tiene nada así que yo diga. Más chamba. Que esta peli. Ajá. Bueno. Bueno, Inmortals porque Inmortals trató de ser una película cabrona, ¿no? Sí, pero estuvo muy pinche. Bueno, a mí... ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a comentar la historia de la película? Sí, claro. En ese aspecto nada más quiero decir que me agrada que el reparto lo hayan elegido en una función que se parezca al personaje del cómic y no en una función a este güey es famoso, ponlo. Es famoso, pero hoy es negro, no hay pedo, tú dale el papel de Superman. Bueno, está de moda, ¿no? La vez pasada tampoco funcionó, güey. Se lo dieron al Brandon Routh, que también no era conocido, porque más o menos le daba el gatazo. Y la neta, Superman Returns, pues es una película bastante malita. Pero estaba super culera. Pero está mal de todo, no tiene nada bueno esa madre. Aquí, güey, lo único que creo que cambiaron fue así de, pues ya es el Perry White negro, así como esos güeyes hicieron a Nick Fury negro. Y aún así mucha gente se encabronó, ¿no? ¿Cómo que el Perry White es negro? Mira, a mí como me es tan indiferente el personaje de Perry White. Perry White es un buen personaje. Sí, no digo que no, pero me es indiferente, no soy tan pinche fan, ni siquiera soy tan pinche fan de pinche Superman. Pero no me molestó. En Morpheus se me hace un buen pinche actor, ¿no? Y trabaja bien, particularmente las líneas que tiene que decirse, las crees, este... Sí, claro. ¿Le crees que es un pedo? ¿Le crees que es un editor acá? Ajá. Certero, sí, no, y comprometido con la verdad. Exacto. Que es irrespetable porque ya tiene canitas y todo el pedo. O sea, pero es, tiene su diamantito, no, acá, pero cool. Pero lo tienes así, este... Confías en él porque él te dio la verdad, güey. Él te dio la píldora roja, güey. Sí, claro. O sea, dices, le creo que sea así, no suena a pinche comprado, pinche... Este, fake, güey. Okay. Ya lo ves llenito y dices, has visto mejores ayeres. Y esos ya son explicaciones de la pinche película. Vamos a contextualizarlos. A ver, pero entonces vamos ¿cómo a... ¿Cómo comienza la peli? A ver, primero, y aquí lástima que no está el Graf, aunque afortunadamente medio me acuerdo, y él nos va a mandar un enlace con su... Bueno, nos va a pasar un audio con su opinión. Básicamente, que este es el primer reboot de la serie de Superman. Porque la primera película se hizo en los 70s, la de Richard Donner, protagonizada por Christopher Reeve. Sí, claro. Esa tuvo 4 películas. Las últimas 2 son una mierda, así descarada. Y luego cuando Bryan Singer trató de revivir la franquicia en 2006, creo, con Superman Returns, en vez de hacer un reboot, hizo secuelas de esas películas. Y por eso se llama Returns. Ajá, entonces está así como que, ay, no mames, qué complicado está esto, pero era secuela. Ajá. Entonces este es el primer reboot al que se enfrenta Superman en cine. Ajá. No como Batman, que ya ha visto varios también. Y bueno, básicamente, pues lo que nos cuentan es de nuevo la misma historia que ya todos sabemos, ¿no? El pinche planeta Krypton va a valer verga. Pero desde ahí, algo bien diferente, güey. Ah. Te muestran un Krypton chingón, güey. ¿Chingón en qué sentido? En chingón en el sentido de que... Visual. Visualmente, Krypton está poca madre. A mí se me hizo un Krypton muy... También entiende que es un Krypton en decadencia, en que ya va a explotar. Ya, no, sí, ya pero se, claro, pero también más o menos te dicen que así es el pedo, ¿no? O sea, ves a Krypton y es un planeta hostil, hasta ellos te los dicen. Sí. Tú vas a ser muy cabrón en la Tierra porque el ambiente es mucho más light. ¿Me queda claro? Aquí estamos más cabrones. Yo lo que digo es que cuando tratan de hacer estos mundos extraterrestres, al menos a últimas fechas, pues todos son muy similares. Entonces, la neta, si yo veo Krypton, pues no se me hace muy distinto, por ejemplo, del Marte que ves en John Carter de hace un par de años. Okay. No se me hace muy distinto el pedo. Güey, pero los intercomunicadores están súper chingones, güey. Pues tenían que hacer algo para que ya no vieras cristalitos, porque toda la anterior película es cristalitos. Toda la tecnología kryptoniana son cristalitos. Bueno, ahí va un poco de lo que yo pensaría sobre Krypton. Mira, estoy de acuerdo que la maldad tiene ese punto, ¿no? Donde cuando hacen un planeta nuevo... Extraterrestres, todos le dan una similitud muy general, ¿no? Estoy de acuerdo, pero sí me agradó mucho el Krypton, me agradó bastante en el aspecto de exactamente, quitaron ya los putos cristalitos, ¿no? Cuando tú veías Krypton en todas las demás películas, incluso en el cómic, era así como muy cristalito todo, cristalito aquello, cristalito lo otro, y ya como que no se salían de esa misma pinche dinámica, incluso hasta creo en la serie animada era muy similar, ¿no? Sí. Pero siempre te han manejado a Krypton desde los cómics como un lugar donde sí es mucha tecnología y mucha ciencia, y a lo mejor la casa de los él está así como de llegas y Xbox, préndete, Xbox, apágate. Uh-huh. Pero afuera es así como muy pinche verde y hostil hasta eso en ciertos momentos. Que bueno, yo siempre he pensado así como, su casa de verano de esos güeyes, ¿no? Estaban en su casa de verano, uh-huh, haciendo sus experimentos. Y ok, manejaron esa misma dinámica, no la quisieron cambiar, que se maneja como natural. Y, o sea, que esos güeyes como que respetan su ambiente natural, ¿no? Para no desmadrarlo tanto, a pesar de que desmadraron su planeta en esta ocasión por sacarle el chiclocentro. El chiclocentro de la Tutsipo. Entonces, bueno, se los creo. A mí me gustó mucho la tecnología bolita que usaron. en la película. ¿Cuál tecnología bolita? La tecnología bolita son que todos sus displays, ya ves que eran como mercurio. Sí, sí, sí, es lo que yo dije. Sí, ajá, sí, sí, ajá. Tecnología bolita. A mí me parece, bueno, ya después igual entraremos más o de una vez, a mí me parece que los pinches kryptonianos en esta película entran en una cantidad de contradicciones. Ajá. ¿Por qué? O sea, se me hace una cultura... O sea, de nuevo, viendo muchas de esas películas de efectos de los últimos 10 años y un poquito más para allá, de nuevo, todos los pinches todos los pinches planetas extraterrestres se me hacen muy similares. Se me hacen muy pinches genéricos, la neta. Y ahorita viendo a los kryptonianos, no me pareció que fuera una... No me pareció que fuera una cultura como muy coherente. Ajá. O sea, se me hizo raro así de, okay, si el planeta se ve como que está en una suerte como de estado medio desértico, porque pinche sol rojo, lo que tú quieras. Los güeyes... Según, no mames, son una pinche civilización súper avanzada con miles de años de antigüedad, pero los cabrones no saben cómo resolver un pedo y desmadran su planeta. Ajá. Y a pesar de que saben que se va a morir el planeta, no hacen nada, aunque tienen todos los medios para escapar. Y como dicen, no mames, hemos puesto naves colonizadoras y transformadoras en un putero, así en un putero de planetas. ¿Por qué putadísimas, rencón, cagadísimas, no se van? Mira, yo ahí también... Entonces, de pronto, a mí me pareció que ¿no que, hacía sentido? Que nada hacía sentido. Y bueno, ya después vemos aparte este pedo, que es de los cómics de John Byrne, de los kryptonianos nacemos por diseño. Exacto. Somos todos seres que estamos definidos para hacer... Una cosa. Muy chingona. El malo Zod es un güey diseñado para ser un guerrero que proteja a su gente. A toda costa. Hasta de ellos mismos. El papá de Superman es el científico más pistola. Sí. Yo supongo que la mamá de Superman era hacer la pendeja abnegada que no puede hacer absolutamente nada. Yo creo que ya lo tenía escrito en su código genético. Porque parir hijos naturalmente. Ajá. Que aparte ahí donde ya empiezas como a, en mi opinión, a ser innecesariamente complicada la trama. Así de... Ok. Entonces este güey es el primer güey que nace por parto natural. Con la choice. Algo que nunca se ha visto en ningún otro lado. Lo cual es muy de... Según yo, de Brand New World de Aldous Huxley. Que también es que los pinches los pinches seres humanos los crean por diseño. Y creo que por ahí algunos seres se... Árale, qué cagado. Algunos seres se reproducen. Y eso lleva a pedos, ¿no? Ajá. Entonces, no mames, este güey entonces nació así. Y dices, ok, entonces si ustedes ya eran una pinche raza tan encabronada, ¿cómo es que aún tenían capacidades reproductivas? Como dices, bueno, Jor-El era una pistola de científico, igual y él se metió cuchillo y... No mames, mija, ya me puedo reproducir. Ajá. Y tú también porque te metí. Éntrale. Exacto, ¿no? Entonces, ok. Se roba la pendejada esta un huesito, ¿no? Que es el códex. Es el códex. Que trae toda la información genética de Krypton. De todos los kryptonianos. Ajá. Porque como se va a estrellar va a estallar el planeta. Va a salvar a la raza. En lugar de salvar a los a las personas que están ahí vivas. No, mejor salvo su material genético almacenado en una calaca o como humana. Uh-huh. Bueno, que obviamente no es humana, es kryptoniana. Ajá. Esa madre con un rayo de luz super que dices eso, ¿qué pedo? Se la mete a su hijo. Ay. Y lo combina con su código genético. Súper complicado como para hacer un... Que es lo que conocemos. Un chin, esto está explotando. Hay que salvar al niño, ¿no? Y aún así, tuvieron un chingo de tiempo. Porque aparte el Zod, como de nuevo, está diseñado para salvar a su pueblo. Va con los pinches elders de Krypton, que son igualitos a los guardianes de Hora. De Hora, sí, unos viejitos pendejos. Súper pendejos. Y no mamen, ustedes nos van a llevar al carajo. O sea... Vengo a quitarles el gobierno. Exacto, y aún así se le ponen pendejos. Ajá, mira, estoy de acuerdo que lo que decía Soto era realmente respetable, ¿no? O sea, estos güeyes les está valiendo verga y el planeta va a explotar en una hora. O sea, no chinguen, ¿no? Bueno, se tardó más. De hecho, son semanas. También, eso es un tema que yo tengo ahí muy fuerte de la película. Está súper atemporal, güey. Sí, claro. O sea, no te dicen cuánto tiempo pasa de una escena a otra... No. Y le tienes que dar mucho thinking, así, para saber que si eso pasan semanas, güey. De que el niño Superman nace a que lo mandan a la pinche pelotita a la Tierra, güey, pasan semanas, güey. Bueno, les da tiempo de atrapar a Zod, juzgarlo. A la mamá de Superman le da tiempo de arreglarse, ponerse guapa para el juicio. De adelgazar, güey, porque ya ves que tú tienes un hijo y luego te pones bien buena, güey. Le da un chingo de tiempo para hacer todo, excepto para escapar del puto planeta. Ahí, Pues no quieren escapar, güey. Pero es que es donde está muy pendejo de nuevo. Pero es que luego ya ves que... Y nada más ahí voy a hacer un pequeño brinco al futuro. A ver, dime. Cuando está hablando por primera vez el Superman con Jor-El, con la primera vez que se encuentra con el holograma, que le pregunta, bueno, ¿y por qué no vinieron conmigo? Me cae que el holograma estaba así de... Tienes razón, ¿por qué no fuiste por el pendejo? Se me pinche ocurrió. Y el güey, no podíamos por más que quisiéramos. Y esa es toda la respuesta, y el güey se la traga, y yo en el cine así de, bueno, ¿pero por qué? El güey se la creó porque lo mataron. Mira, yo no más que quisiera. Bueno, ese güey sí, pero ¿y la mamá? Sí, la mamá es una pendeja. Justo después de eso, él dice, no, nosotros tenemos una civilización más avanzada que aquí en la Tierra, de miles y miles de años, y llegamos a nuestro cúspide. Ajá. Y no nos tocaba, yo lo quiero entender, lo quiero justificarlo, de que él... Ya no quería seguir viviendo porque nosotros tuvimos nuestro chance, ya la cagamos y tú, hijo mío, eres el nuevo Génesis. Bueno, está bien, si lo ves desde ese punto de vista, sí media te la compro está de... Está forzado, güey. Está forzado, pero sí tendría algo de sentido que al menos la Lara y el pendejo del Jor-El dijeran, sí, no vale la pena salvarnos porque nosotros somos este viejo Krypton decadente. Exactamente. Pero aún así está así de... Puta, pero hay que buscarle mucho, ¿no? Y de nuevo, era un planeta entero. Eran un chingo de güeyes. Tenían naves, tenían todo el pedo. ¿Por qué no se fueron? Sí, claro. O sea, ya habían explicado. Hemos colonizado otros mundos. Bueno, váyanse a esos mundos, que explote Krypton. Y luego encuentran un mundo que les guste mucho para vivir ahí de nuevo. Que no tenga un chingo de humanos ahí vivos, güey. Que se parezcan mucho a nosotros por cuestiones... Divinas. Y ese planeta sí lo colonizamos, ¿no? Sí, güey. Y mira, estaba mejor justificado en la serie animada de Superman. Y creo que en los cómics también lo manejaban igual. En las últimas rondas, antes de mandarlo toda la mierda con el New 52, donde decían: el objetivo de Jor-El era meter a todos en la zona fantasma, mandar esa nave a la Tierra. A la Tierra. O a otro planeta. Y que cuando Superman creciera, lo sacara de la zona fantasma. O sea, está súper papa. Y que le dijeron a esos güeyes, no, tú estás bien pendejo, ¿cómo nos vamos a meter en la zona fantasma? Si ahí están los criminales, bla, bla, bla, bla. Y como ya se les había acabado el tiempo, dijeron, bueno, pues ya vamos a mandar solo al niño. Ya no nos podemos mandar nosotros, porque nosotros tenemos que mandar al niño, ¿no? Entonces, o sea, si me meto en la zona fantasma, pues no puedo mandar a mi hijo. Exacto. Vale, te lo creo, está justificado. Aquí fue como de, tenemos todo el tiempo del mundo, nos vale verga. Se tardaron un chingo, que lo mandaron a que explotó el planeta. Se tardó un chingo y sabemos que nosotros nos tenemos que morir. Y él tiene que ser mandado a la Tierra, porque así está escrito en la historia. Entonces... No lo supieron justificar bien aquí, pero no bueno. No nos gustó más bien. No nos gustó, sí. No, yo creo que sí está mal justificado. Entonces, toda esta secuencia, que en todos lados es rápida, siempre empieza de... ¡Pinche planeta está explotando! ¡Jor-El, nuestro hijo! ¡Lo tenemos que salvar ahora! Esta escena es larguísima, dura como 40 minutos. No dura tanto, dura como 25 minutos. Y según yo, sí dura como... ¡Jodido 30! Bueno, pero sí dura un rato. Y aparte, para justificarte de... ¡Mira, Jor-El tiene un caballito del diablo volador! Esto va bien chingón, güey. ¿Para qué subirte a una nave estúpida si te puedes subir a un dragón? Y sobre todo, si eres el jefe de tecnología del planeta más chingón y avanzado del mundo, usas algo orgánico. ¿Del mundo o del universo? No, de puto Krypton. Sí. Bueno, no mames, güey. La verdad, toda la secuencia. Es más, si lo ves así, los kryptonianos hacían tan poco sentido que merecían que se los cargara. Claro, entonces ahí justificas más el de que no podíamos ir contigo, porque estás muy chavo para entender, porque ni yo entiendo. El punto es, güey, que se sube el fucking gladiador, güey. Eso es algo que a mí no me gustó. Bueno, gladiador. Me gustó, pero dices, ah, ¿really? Se sube el pinche Krypton. Russell Crowe, el gladiador, se sube a su caballito, llega con Lara, con su vieja, hay que salvar al niño. En ese momento llega el general Zod, que es una persona diseñada para partir madres, que ha estado entrenada toda su vida para partir madres, y que se ha dedicado toda su vida a partir madres. Va contra el geek número uno del planeta, se agarran a putazos, y gana el geek, güey. No, lo mata Zod. No, güey, le gana a putazos limpio, lo bueno, moquea. Si eso vamos, está curioso que si todos tienen un rol tan específico. Exacto, que obviamente tiene que ver con especialización del trabajo, el Jor-El supiera dar putazos y sabía meter buenas llaves. Por eso, exacto, o sea, le ganó a putazos ese güey, que el Zod lo traicionara porque ya vencido y caído. Ajá. Le sacara un cuchillo y se lo clavara por donde pudiera, pues ya era otro pedo. El otro güey también bien naive. Así de, ya te tiré, güey, quédate ahí, no me arruines nada, güey, quédate ahí tranquilo, güey. No mames, ¿no? Pero a los putados 1, 2, 3, cabrón, ahorita llega alguien de la militar a partirnos la madre, nos noquea a los tres, güey, y ni las manos vamos a poner, güey. Ya llegó más madrazos. Llegó más madrazos. Hola. ¿Sí grabas el micrófono? Sí, sí está grabando. A ver, más madrazos, di alguna pendejada. Hola. Sí, graba. Sí, y con los niveles de más madrazos. Perfecto. Oye, entonces estábamos... Estábamos bueno, todavía en la parte de Krypton, porque ¿a poco no dura un chingo más madrazos? Sí dura, pero así tampoco tanto, güey. Pues, güey, habla con la verdad, güey. Pero sí dura un chingo. De lo contrario, oye, estábamos en la parte donde yo soy el geek más geek del mundo, güey. Este, bueno, pues diseñado, es... diseñado para cosas científicas y la chingada. Me pongo una armadura acá, pues, que se veía chida, la neta, pero una armadurilla. De romano, cabrón. De romano, ajá, sí, doxia. Es que llega le gustaba. Llega el general comandante supremo, guerrero, badass, more non plus ultra del planeta. Y le ganó los putazos, güey. Es que quiere ser diferente, güey. Los bueno, deseos de superación. Dijo, ya no quiero ser un geek. Total. Que siendo tan geek, no sé cómo consiguió vieja, pero bueno. Y así. Y es que no ves que los hacían genéticamente para eso. Tú vas a ser la esposa de este güey. Igual y ese era su rol genético, ¿no? Para ser esposa del gladiador. Y tener el hijo parto natural. Sí. Ok, entonces ya después de eso, ¿qué pasa? Se escapa el pinche niño a la madre esta, al general Soth lo encarcelan. En los cristales que tanto están mamando, ahí están los cristales oscuros. Los ponen en una... Oye, sí, la zona fantasma ahí eran unos cristales cagados. No, los ponen en una nave y la nave la mandan al planeta oscuro. Ah, sí, cierto, ya me acuerdo. Y hasta se ve cómo se abre un triángulo con energía y se mete al hoyo negro. Pero cuando está metiendo al hoyo negro, explota Krypton y la explosión bota esas cosas del triángulo y ya no entra al hoyo negro. Ah, ok, sí, cierto. Todo tiene sentido, güey. Ahí se acaba este Krypton. Ya, bueno, ya no vemos nada más de Krypton. Madre. Pero seguimos viendo Russell Crowe, el resto de la película, que para mí, entre él y Kevin Costner, güey, win los dos, güey. ¿Se llevaron la película? Ah, para mí, sí. Dato de trivia, los dos papás de Superman fueron Robin Hood en algún momento. ¡A huevo, güey! ¡Ay, güey! Esa hija del Robin Hood. ¡Ah! Huevo. A ver, nada más aquí, güey. ¿Qué pedo? Rock and Roll dice que metamos el nombre de Nolan en el título para que jale raza y nos bajen. Porque se güey no baja la raza. Luego Alexis, Kennedy's, Balmori dice que... ¿Y qué pedo? ¿Les gustó o van a estar de mamones de que no les gustó? Yo voy a estar de mamón que no me gustó. No, a mí sí me pinches gustó. Hay cosas muy chingonas, pero hay otras muy pinches. Ah, otra cosa que no me... Algo que no me gustó. Y bueno, que más bien. Algo 50, que sí 50. Me gustó del Krypton. Krypton, yo lo vi en 3D. Krypton... Es lo más chingón que tiene la película en 3D. Cuando ya estás en la Tierra, nada, güey. Ni una puta escena tiene 3D, güey. Es una película que no la debes... O sea, pagaste de 3D nada más para ver Krypton en 3D. Sí. La Tierra no. Sí. Y IMAX. Y unos subtítulos, ¿no? Y IMAX. Así debería venir el póster. Krypton está en 3D. El resto, no. Sí, el resto quítese los lentes porque la haces más oscura, güey. Afortunadamente, pues como es un superhéroe de luz y de... Pues es Superman, güey. Pues es pelea de día y no hay pedo, güey. Pero si fuera Dark Knight, güey, no mames, no veo ni madres. Y pagué un chingo. No veo ni el 3D ni el Batman. Pinches culeros. Que no hay pedo, güey, aunque pagues un chingo por ver Dark Knight Rises, sale 20 minutos Batman, ¿de acuerdo? Sí, claro. Eso sí. De 3 horas de fucking película. Bueno. No mames, okay. ¿Cómo estoy encabronado? Estoy súper ardido de la cola con Dark Knight Rises, ¿eh? Pero estamos ardidos de la cola con... Ah, no, digo, tú. Con otras cosas. Ajá. Entonces, pero bueno, ya, el chiste sigue los saludines. Ya, pinche Krypton por fin chingó a su madre. Ajá, chingó a su madre. Ya mandan al Superman. Y ya nomás se ve cómo se va a estrellar el pinche cápsula donde lo mandaron, como siempre. Y ahí se corta, ¿no? De pronto el güey está por ahí. Pescando. ¿No? Y dices, ok, vale. Está bien. Los flashbacks válidos. Ajá. Los flashbacks. Y ellos no quisieron. No te aburren, exacto. Me gustó mucho eso. Esa parte de la edición está muy buena. No te voy a contar. Ay, sí, soy Clark Kent, bla, bla, bla, me crió Martha Kent, bla, sí, porque, bla, bla. Sí, porque no te contaron cuando lo hallaron de bebé. Ajá. Ya te contaban, ya te están contando cuando ya estaba en la escuela y sus pedos existenciales. De que es que, ¿por qué soy diferente? Ajá. Es que no mames, le veo a la gente los huesos. Sí te friquearía un poco. Sí, no mames. Eso, no, pues sí, y como chavito, pues a huevo, güey. Y eso también, y oír los pedos de todos, güey. Imagínate si te friquea ahorita, güey, así te echa un pedo y así de, no mames. Sí, claro. Imagínate. Hago frijoles. Entonces, está pudriendo. Eso está bastante... bien manejado, o sea, yo siento que fue de lo mejor de la película, y porque aparte los flashbacks creo que duraban lo que tenían que durar, no eran así como de, ay no mames, pinche flashback duró un chingo, y el otro que hubiera sido un poco más importante duró nada. Mira, yo honestamente no me quejo de la duración de los flashbacks, pero sí me quejo un poquito de que de pronto a mí sí me sacaban de ritmo, porque hubo un momento en el que decías, creo que ya no va a haber más flashbacks, porque ya más o menos nos establecieron todo lo necesario. y regresaba otro flashback. Así de, okay. Pero eran, eran buenos cortes de tiempo y sobre todo iban al punto. O sea, los flashbacks no tienen historia de dónde estás ni cuándo es. No. Recuerdo cuando me pasó este pedo. Y lo estoy recordando ya. por algo que vi, por algo que estoy viviendo en ese momento. Y ya. Chingó. A la chingada. Sí, claro. Entonces, yo win para los. Creo que fue de bajada cuando ya no hubo flashback, güey. Porque ya fue todo así. Cuando Luisa empieza a dar clases de hoyos negros y antimateria, güey. Órale. Dices, no mames. Sí. Bueno, a ver. Esa es mi queja. Bueno, Luisa Lane es mi queja en toda la película. No mames, a mí sí me gustó mucho la Luisa Lane. No. O sea, físicamente sí, está guapa. No, o sea, está más guapa la vieja esa malvada. Es que, fíjate, a mí me gustó que Luisa Lane fuera casi X. O sea, Luisa Lane no es una pinche top model acá. Ay, sí, soy súper guapa. Ando en tacones y no me despeino. No, es una vieja casi normal. O sea, sí, Hollywood. A mí se me hizo mejor que la de Superman Returns. Sí, claro, güey. ¿Quién era la de Superman Returns? Ni nos acordamos. Ni siquiera nos acordamos yo de la peli, güey. Yo recuerdo que era una tabla. Sí. Bueno, pero el punto es que no es una super top model. Y la otra vieja que sale en la película, así de... La Faora. ¿Quién sabe quién es? Es una fucking alien matona, madreadora, güey. Que sí sale en los cómics. Entonces, güey. No, yo sí conozco al personaje que sale en Superman 2. Ah, pues te refieres a... Pero yo la actriz, ¿quién sabe? O sea, está guapa, pero no sé. Pero está guapa y tiene una pinche actitud de badass. Claro, claro. Pero tiene la jeta. Tiene la jeta, güey, de badass. Así de que... No mames, esta vieja sí me desmadra. Es... Bueno. Angetruae. Bueno, ya tú y su familia la conocen, güey. Sí, bueno. Y eso porque la acabas de conocer. Sí, ahí te va cómo se escribe nada más. Antjetruae. Si nos están oyendo en Francia, donde chingado sea. Bueno, perdón por el punto es que entonces, bueno, después de los flashbacks ya te das cuenta que el güey está viajando y desapareciendo, porque el cabrón básicamente pues está buscando respuestas a su pinche vida, entonces anda viaje a ver qué puta se encuentra. Ajá. Muy válido, aunque a mí se me hizo un poquito raro que de pronto es pescador, dice, está bien, pues el güey puede aguantar el trabajo, trabajo más peligroso del mundo, pero el güey dice, no mames, soy puto extraterrestre, o sea, me la pelan. Ajá. Cuando abre la pinche esa donde estaban los bomberos, la de petróleo, güey. La abre y acá su pinche pecho en llamas y sus pelitos ahí bien tranquilo, me pedo. Soy yo. Mis pelos, sí, güey, ya está, mis pelos aguantan. Sí, decías, para de mamar, qué cabrón. Sí, güey, esa fue una mamada. Bueno, pero estaba divertida es la fucking Superman, de acción, ¿no? O sea, sí. Y es luego, la primera vez que lo ves haciendo cosas super cosas. Exacto, y luego las pendejadas del bar, ¿no? Cuando está trabajando como en Canadá, que le desmadra su camión al patán este, ¿no? Güey, está como de, ni siquiera de bartender, está trabajando como de, es los güeyes. No, no es mesero, es el güey que te recoge los platos cuando ya acabas. Pues sí. Garrotero, está de garrotero. Está de pinche, hombre. Está de pinche, exacto. La mesera es la niña, es el pinche. It's not worth it, dice güey. Pero allá afuera va a ver el hijo de puta. Y la madre cabrón. Ahora, a mí lo que se me hace muy raro es que ahí se me hizo el brinco muy extraño de, ok, soy pescador, soy garrotero, soy trabajador en una instalación top secret del gobierno en el Ártico. Eso sí fue de lo más pendejo. Y ya ¿sí? dices, oye, eso se escaló muy rápido. Güey, es que vuelvo yo a tocar el punto de que está totalmente atemporal, güey, y no sabes tú cuánto tiempo pasó. El ritmo está algo rotón, sí. Está así. Sí, güey, pero es que de una a otra como que sí se vio, dices, no mames. Güey, mira, de entrada, por ejemplo, no sé, aquí corrijan ustedes, cabrones, pero Superman tiene 30, Superman llega a la Tierra a hacerse Superman a los 33 años. De nuevo, varía. O sea, esta versión te dice, yo ya soy Superman porque a los 33 años soy Superman. Lee cómics, te van a decir, no mames, yo era Superboy a los 15. Ah, bueno, sí. Entonces, ahorita Superboy está fuera de continuidad. Ah, bueno, sí, aquí es ese güey. En New 52 no hay Superboy. No. Ahorita, en esos 30 años, no sé, ponte que se salió de su casa a los pinches 18 acabando la prepa, güey. A los 18 se fue, güey. Sí, chingada. ¿Cuánto tiempo va a estar trabajando de... En la pinche marina, luego en Canadá, y de ahí que se vaya subiendo más al norte, que no le da frío el güey, y lo agarran de cargador, porque no, güey, no llegan y te contratan de, hola, te contrato para trabajar secretamente en el gobierno y en la CIA. Güey, agarran un grupo de cabrones, güey, a cargar cosas, güey, y eso era lo que hacía él, güey, carga cajas, güey, mueve bueno, cosas. Bueno, sí, pero sí se vio un poco inverosímil, güey, claro, que pase. Es que no, y además, sí, güey, pasa, y además, güey, por eso, ¿cómo, pero sí, ¿cómo se vio un supo poco que si ni estos güeyes sabían, ay, creo que hay un submarino ahí? ¿Cómo supo él que la respuesta las iba a encontrar ahí? ¿Nada más estaba buscando cosas ocultas o sí, qué pedo? Él seguía buscando. Si no hubiera estado ahí, te hubieran puesto en otro lado. Ahí coincidió, güey. Y de hecho, a mí se me hizo muy jalado de los pelos. Pues es la coincidencia ahí y el tema de la película. De hecho, si él no hubiera estado ahí, los científicos no hubieran encontrado esa madre. Sabían que había algo ahí de hace 20.000 años. Ah, claro, pero él no lo hubieran encontrado porque el hielo y la chingada. No lo hubieran sacado, güey. Él fue el que lo sacó, güey. Pero él, ¿por qué iba a saber que algo de 22 mil años en el hielo iba a estar intrínsecamente ligado a su origen? Sí, claro. Está así como muy... Bueno, sí. Pues sí, güey. Pero lo puedes justificar... Tuvo curiosidad. Pues sí, o sea, si porque estaba buscando de dónde pertenecía él. Exacto, pero si tiene curiosidad y muchos otros pinches misterios. O sea, igual puede haber ido, no más, fui al triángulo. Pero de ahí sí fue como dice este güey, fue coincidencia, digámoslo así, güey. O sea, pitera, pero sí, coincidencia. Mira, vamos a ponerlo así, digamos, así justificando a lo idiota, güey. Que con tus poderes de Superman, a lo mejor escuchaste pláticas güey, por ahí dicen que a lo mejor es una nave extraterrestre y la chingada, hay que averiguar, o algo de origen raro que no sabemos qué pedo. Muy válido. Ajá, que lo estaban secreteando así entre dos güeyes y ese güey le echó a tres cuadras porque claro, poder, ¿no? Pero aún así esas cosas sutiles más o menos se van plasmando en la película. Son lo que les llaman las elipsis de tiempo. Y esta madre no la tiene. Ya estoy en el Ártico. Yo creo que aquí voy a encontrar una nave extraterrestre y aparte al amor de mi vida. ¿Sabes qué? Eso se me hace más culero. Que soy reportera de Daily Planet de Metrópolis, que está como a 800 kilómetros, o sea, 800 mil fucking kilómetros. Y voy a hacer un reportaje sobre algo perdido en la Antártida. ¡Ey, güey! No mames. Sí, está también muy random, ¿no? O sea, así de... Eso está todavía más random. Está de random. Eso está más random que el güey que esté ahí buscando cosas. Esa justificación que dio el Necro de que con mi super oído vi que investigan algo raro, voy a ver qué es y me anoto como cargador. Está con minimum wage, que me vale verga. Pues sí, pero fue una justificación idiota. Sí, claro. O sea, pero puedes justificarlo. Oye, pero está mejor, yo no tengo cómo chingados a parar a Luis Arena ahí. Sí, tienes pero razón en eso. De nuevo. Ahora sí voy a hacer mi intervención de... Intervención. Intervención. No de hate, sino digamos en mi modo comunicólogo, güey. Así como luego hay intervenciones del Gil en como doctor o de Graf como lo que sea que haya, como lo que sea que haya estudiado. Y sí te voy a decir, es muy poco probable que llevasen a Luisa Lane a cubrir una expedición, si no es que casi improbable, porque generalmente se da a conocer a la prensa cuando ya se hace el descubrimiento y obviamente para tapar lo que ellos no quieren que se sepa, ¿no? Y aparte, o sea, según la Luisa Lane se quiso ver muy pistola de vine antes porque sabe que lo iban a tapar, pero de nuevo, ella ni siquiera estaba invitada como prensa, ella solicitó ir y dices... ¿Quién te dio el pitazo de que encontraron esto aquí? Sí, y aparte, exacto. Luisa Lane, ganadora del Pulitzer, ¿a qué te importa? Posible ganadora del Pulitzer. No, ganadora, ya era ganadora. Ya era ganadora. Ya era ganadora. No, ya era ganadora. ¿Cuándo? Sí. Cuando le están Perry, discutiendo... Gané un puto Pulitzer. Ajá, eso. Cuando ya están discutiendo el Perry y ella, ya dice, y gané un Pulitzer. Y aparte el Perry le dice, no me importa, no lo vuelvas a hacer porque no me importa cuántos Pulitzer vuelvas a ganar. No mames, eso no sé, parpadea. O le dice, no mames, ganaste un Pulitzer y te pones a investigar pedos de extraterrestres. Eso igual. Tiene razón. No, ya idea, sí. O sea, pero de nuevo, ¿de dónde sacó ella la pinche información así súper random para estar ahí en el momento? Así de, ¿te cae de madre Luisa Lane? Sí, es una mamada. Súper idiota. Aunque ahí había un elemento que pudieron justificar que no usaron. Ahí hubo una carta que no usaron, y es que normalmente la Luisa Lane en los cómics y todo eso te dicen que es hija de un pinche general de muy alto rango en el ejército. Te hubieran dicho, no, pues mi papá me echó el pitazo y yo, como seguidora incontrovertible de la verdad, vine a ver. Esto no lo quisieron hacer como que ya todos lo saben, que es hija de un general o algo así, ¿no? Yo no sabía, cabrón. O sea, no recordaba ese punto. En algún momento sí lo mencionan, pero no acordaba. Bueno, el punto pero es la que ahí empieza. Llegó. Ahí llegó, de todas maneras, una noche le dicen, vieja, no salgas de noche, porque si sales de noche te congelas, porque aquí, todo, obviamente eso es exactamente lo que hace. Sale de noche y ve un güey encuerado mamado, allá a lo lejos. Está encuerado, güey. Con su vista de, o sea, no traía su equipo ni nada, estaba con su playerita. Pitorra. Y ella sí sale toda cubierta. Lo ve con sus binoculares que, güey, no mames, no vas a ver ni madre. No, cámara, güey. Con su cámara. Peor aún, güey. Toma una foto. Con su cámara, Nico. Exactamente, peor aún. No se tomaría la foto. Exacto. Ajá. Corte no, y pinche zoom, cabrón, ¿eh? Corte no a, mames. El güey este ya se adentró en el iceberg, quién sabe cómo, y ella está escalando estilo Misión Imposible 2, cabrón. en el Ártico con vientos helados, güey. ¿Sin equipo? Sin equipo, güey. Y con la cámara. Con la cámara, güey. Aquí con la cámara. Cámara. ¡Ah, güey! Y dices, puedes pensar. Y dices, ¿cuánto tiempo tuvo que haber pasado de que la niña vio con la cámara a que llegó ahí? Bueno, no sabes porque no te dicen cuánto tiempo pasa. Corte A, el güey este con su visión de rayos está quemando un túnel perfecto, súper chingón, y ya sí. Está dentro de la nave extraterrestre que se parece mucho a lo de Krypton. Curiosamente. Y ella ya está entrando. Dices, y si Superman puede, pues cualquier pendejo puede, ¿no? Bueno, y ya se encuentra con el pinche robotito guardián ese que se le pone pendejo. Ajá. Hasta que le mete la llave. Exacto, que es lo único que le dio su papá en el flashback. Donde Kevin Costner hace un excelente trabajo como papá y le dice, hijo, es momento de que sepas la verdad. Las abejas y las hormigas. Ah, no, ¿verdad? ¡A chinga! ¡A chinga! ¿Qué eran las abejas? Y las flores. Bueno, a ver, ahí les va Alex, quien es, K-Days, dice que ha de ser muy fácil deducir nuestras opiniones sobre lo que vamos a... ¿Quién dijo? Alex Kiedis. Y luego Christopher Rock and Roll dice, claro que no. Ni que fuera el tribunal de los supergüeyes. Ellos se quejan de todo. De todo, hasta los dejé de oír cuando un güey defendió a Chespirito y desacreditaba a Moebius porque nunca había leído un cómic de él. En ¡no mames! ¿Desacreditó a Moebius? Sí, un güey. O sea, no Christopher. No, Ocarina, ese güey, un güey. Claro, claro. Ajá. Bueno, ahorita también, confortablemente indiferente, ya está atacando muy feo a Avengers. Bueno, a ver. Confortablemente indiferente dice, saludos, se me hizo una buena peli, aunque como que en la fotografía estuvo algo pobre. Pues con tanta destrucción hacía falta cadáveres, ¿no? Bueno, pero es PG-13. Los golpes estuvieron bastante bien. No me gustó el protagonista. El protagonismo, perdón, de Lois. Y sobre todo que se la quisieran llevar a la nave. Si se estuviste adelantando. Y bla, bla, bla, bla. Ya, todo lo demás. Ajá, X. Y dice que, por cierto, esta película era mejor que cualquier hecha por Marvel, según él. O sea, él dice que esta película está más chingona que cualquiera de Marvel. Uh-huh. Yo difiero, Avengers se me hace mucho mejor. No mames, yo también difiero, cabrón. Bueno, cada quien, cabrones. El Dr. Hill dice que no pudo venir a grabar, pero que él... No mames. ¿Dónde está? Ahí dice su calificación, pero Podcast. Luego... Ah, ya lo vi, Ajá, sí. Pero su calificación la doy al final, ¿no? Bueno, está bien, bueno. Okay. A ver. Los demás. Ya, el punto es que... Entra el güey. Prende la mierda esa. Prende la mierda esta. Y ya aparece. Regresa fucking Russell Crowe. Russell Crowe le dice: hijo, tú eres Superman. Este es tu disfraz. Y tienes que salvar al mundo. No, pero eso pasa después. No, sí. Después. ¿Por qué? El güey. Justificación de por qué hasta el pinche Superman le dice: ¿pero por qué no vinieron conmigo? Pero eso es la plática que tienes, es un poco más largo, güey. Pasa esto, el güey mete la llave. ¿Sí? Y el Russell Crowe le dice: no mames, esta llave, Sí, dice, no mames. Y le dice, así empieza: ¿por qué no tienes mames, eso? Yo estoy, mi pinche conciencia está codificada en esta pendejada. Sí. Y esta pinche nave es una pendejada que mandamos hace un putero de años porque estábamos buscando planetas que colonizar, ¿no? Por eso sabemos que existe la Tierra y que aquí podías estar bien. Según yo, entonces llega la fucking Luisa Lane y la ataca el pinche robot guardián. Sí, entonces el cabrón dice, para de mamar, la salva porque le mete como un plomazo. Ajá. Y la deja ahora sí en el Ártico y la nave se va. Por eso, güey. La deja en el Ártico toda la noche. No hay pedo. Ay, y le desabrochó, güey. La pinche esta barata. No sabemos cuánto tiempo se quedó. No sabemos cuánto tiempo pasó platicando con su papá. No sabemos. No justifican. No, cabrón, o sea, si vas a estar a detalle, güey, está cabrón. No, es que es de... Ah, ok, perdón, ya la avienta la chingada. La nave cuando se va. Cuando ya era de día y estaba el clima suficientemente chingón. La nave se va. Y ahora sí, se vuelven a estacionar en otro lado. Ya, sin que ya, nadie... ya veo al biche Superman viendo. Ya ahorita como que ya hace calorcito. Oye, ya me voy. Bueno, temperatura. Sí. Bueno, la nave se va, ya se estaciona en otro lado. Nadie se las hace de pedo. Y ya es cuando se avientan el rollo largo de: mira, güey, este es el pedo. Tu planeta valió madre. Pinche eso está bien puto loco. Ves nuestra tecnología de cristal, de metal líquido. Está de huevos. Ten tu traje ese superhéroe. Y también le contó del Zod. Oye, el Zod. No, del Zod, así de... Y por si un día te encuentras al Zod, porque yo pienso que te lo vas a encontrar, pues es muy malo el güey. No mames. Cuidado con él. Lo mucho ojo. Me mató. Te lo cuentas a quien más confianza le tengas. Y como yo ya estoy muerto, te chingas. A mí no me lo cuentes, yo te lo sé contar. Güey, lo único que me brinqué es cuando haces esa mamada de que esto te puede doler. Y le quema el vientre a la Luisa, güey. Que eso es hasta se te puede olvidar. Le hace cuadritos, güey. Eso sí, se te puede olvidar. Pero sí, el punto es que si llega la madre esa, mete el hoyito. Y lo siguiente grande que pasa es que es el Russell Crowe le da en dos putazos. Eres mi hijo, eres alien, eres superpoderoso, salva la Tierra y salva Krypton. Y no, raro, primero, ¿no? Le dice entrena. Ah, no, sí, learn your powers. Sí, pero entrena. Exacto, y de nuevo por alguna eres razón, como Goku. Aunque después se va a contradecir, el pinche Russell Crowe, el pinche Russell Crowe de Jor-El, le dice, no mames, que tú tienes que ser este símbolo de esperanza para los pinches humanos. Oye, pero ya vi en el script. Y después, supuestamente, pues como que los que tenemos que matar a todos, ¿no? Y tú como que también un poquito coludido estás con eso. A ver, no entendí eso. Porque ya ves que el pedo es que también la idea es colonizar la Tierra. Y que te dice, tú por eso tienes todo el código genético de todos los fucking kryptonianos. Porque tú puedes... ¿El Russell Crowe? Yo no entendí que sí. Russell Crowe le diga, al contrario. No, pero luego lo encuentra y se le dice, oye, pues tú lo que querías era como... hacer una colonia, o sea, una suerte como de coexistencia. Un pedo así, el güey dice, pues como que sí. Pero a la vez también se me hizo como que sonó medio fatalista. Así de, oye, güey, pero la neta como que... no mames, tú conoces a tu gente, están malitos. No van a querer compartir el pinche mundo. Ve al Zod, está matando gente. A ver, aquí nomás un comentario. Dice el Ernesto Polet. Saludos, sagas, me gusta la peli. Me la vi en el primer día. Los primeros minutos de Krypton estuvieron buenísimos. Me gustaría una precuela sola con la historia de Krypton. ¡No mames! Bueno, sí, ese güey le gustó. Como que es demasiado, es demasiado. Eso sí es demasiado, güey. Sí es demasiado, pero Zack Snyder lo haría, güey. Sí, y aquí está A ver, me te dan un cheque de $50 millones. ¿Tú lo harías? Sí, claro, güey. Ahí está, güey. No mames, sí. Hasta bueno, por $10 la hago. Y aquí está la parte importante. Así va a quedar. ¿No? ¿Se fijaron que cuando el fantasma de Jor-El narra la historia a Cal de lo que pasó en el planeta, la nave que se dibuja es similar a la de la película de los 70s? Sí, toda picuda. Ya, nos manda saludos desde Santiago de Chile. Un saludo hasta allá. Un saludo hasta allá, está bien pinche lejos. Okay. Internet, la saga internacional. Chile. Hoy chingando. ¿Qué es a toda madre? Sí. El Chile. No, perdón. Bueno, y eso que querían dejar todas las conexiones con las películas anteriores así muy atrás de no. Chus, las películas te tener que verlo otras dos veces. Bueno, pero fue un detallito. Sí, mira, algo para que alguien... Regresando a lo que comentabas, Maldad, bueno, yo no considero fatal... O sea, sí, ya me acordé del comentario que hacen, pero no, a mí no se me sonó tan fatalista. Exacto. Bueno, pero vamos a la otra cuestión fea. Luego le da el traje y ve a ser un fucking superhéroe. Sí, eso también así de... Pero primero entrena, güey. No, bueno, sí, primero empieza pero a brincar. Pero luego le da el traje. Primero, claro, sí. Primero, güey, es que empieza a brincar como Hulk y dice, puedo brincar muy lejos. Y luego como que se ve que puja, güey. Ajá. Y como que, estoy volando, pujando, pero volando. Y si me echo un pedo, volaré. Sí, se ve como dos, tres veces que puja el güey así. Y vuela, y rompe Mach 3 y Mach 4, güey. Y dices, ok... Sí, no, así sí. yo también me salgo a la calle y pujo y sale más feo de lo que pienso. Exacto. Bueno, entonces ya vuela, ahí no sabemos cuánto tiempo pasa, ya es otra vez. Voy a andar diciendo esa mamada seguido. Es que está cabrón. Es mi modo de justificar todos los plot holes que tiene la peli, porque a mí me gustó y siento que si me lo hubieran contado con tiempos y con un mes después y dos meses después, güey, hubiera sido una hueva estúpida de pinche película de 6 años y yo aquí ya, güey, que mate el Zodo, que algo. Bueno, es que sí está como... yo también estoy de acuerdo que está como inconstante los tiempos. Quizás no tiene hoyos argumentales, pero sí tiene momentos... Si le pusieras tiempo, sí sería así de... Ay, no mames. Bueno... Básicamente la Luisa regresa. La Luisa regresa, descubre que hay algún pedo, la regañan, pero ella se queda con el pinche gusanito independientemente. Y empieza a investigar qué pedo con el güey que la salvó, porque lo vio y vio que esto te va a doler, y le cosió la panza, que estaba con los aliens, que le hablaba a la máquina esa. Y te das cuenta que el Superman hizo un pésimo trabajo cubriendo sus huellas porque esta cabrona... Así, dio con quién era. O sea, de nuevo, viene meme, por favor. No sabemos cuánto tiempo investigó la mejor periodista del planeta, güey. Güey, se aventó 3 paradas, a ver. Con los güeyes del hielo. Con los güeyes del restaurante donde era pinche. Con los pescadores y con su amigo de la infancia que lo salvó. Por eso. Y luego llegó con su mamá. Oiga, creo que su hijo es un extraterrestre. Y la maldad no sabe contar. Se aventó 5 entonces, güey. ¿Dije cuatro? No, dijiste tres, güey. Ah, pues se aventó cinco. ¡Y está grabado! No, bueno, está bien, se aventó cinco pasos. El punto es que no sabemos... ¿Cuántos pasos tengo que dar para descubrir paradas, la identidad de Superman? ¡Cinco sin lentes. Pasos! Sin, de Clark sin lentes, Superman sin lentes. Pero el punto es que no sabemos cuánto tiempo se tarda. Pudieron haber sido, ¿Meses? Pues meses, sí, meses, güey. Pero meses, vamos a pensar que son meses, ¿sale? Y también ahí entra la el otro término de que Zod llega a la Tierra. Llega a la Tierra porque descubre que hay en un planeta muy lejano, alguien enciende una máquina de las geoterformadoras. Ajá. Y dicen, ¡oh! Vamos para allá, debe de ser el pinche hijo de mi archiamigo enemigo Joel. Ya, y se dirigen hacia ella y no sabemos cuánto tiempo pasa. ¿Estás de acuerdo, Marco? Pero llega en chinga. Bueno, pues sí. No, güey. O sea, sí, si nos ponemos a ver que Luisa tarda mucho tiempo en encontrarle la huella que se le encuentra. Un año, ponle. 6 meses de jodido, güey. Superman entrena 6 meses para aprender a volar sin echarse pedos. Sí. Y la nave interespacial que está en una galaxia muy, muy, muy lejana, güey, descubre el beacon de señal. Empieza a viajar, aunque sea a la velocidad de la luz. Incluso el warp de Star Trek dura horas, güey. No mames, güey. En Star Trek todo es de... Pero voy a Vulcano por unas cocas. ¿Alguien quiere algo? Pero o sea, Star Trek 2 es una ida y una vuelta. Es de... Vamos a fucking Cronos. Ya llegamos. Güey, tardan horas, güey. No mames. Viajes de 7 horas. Un güey ahí, no, ni mie, güey. Espérense. No mames. Bueno, está súper rápido. Okay, el punto es que ahí está otra vez el argumento del pinche tiempo. El pedo es que coincide exactamente de que Luisa descubre que Clark Kent, hijo de Kevin fucking Costner, y la otra vieja que me fue totalmente X. Es Diane Keaton. No es Diane Keaton. Sí, ¿no? Sí. Sí, es Diane Keaton. ¿Es Diane Keaton? Es Diane Keaton. Digo, no, es Diane Keaton, güey. Es la vieja esta. Me cae mal esta pinche vieja. Diane Lane. La de las películas de Woody Allen. Yes. Sí. Ok, anyway, esa vieja. Diane Lane. La mamá está bien de mamá, ¿eh? Era la mamá de Robin Williams en Jack. Es muy X. Sí, claro. Los que se llevan el pinche. A mí sí me gustó como la mamá del Clark. Se me hizo como. Se me hizo bien X. X, la que lo parió, esa sí estaba super X. Está bien buena, güey. No, estaba muy ordinaria. Y luego se murió también muy pendejo. Ay, ya me quiero morir, podría escapar, ¿sabe? Tenemos aquí un garage lleno de naves intergalácticas. No, a la verga. Fui diseñada tarde para ser completamente X. Okay. Se nota. Ok, el punto es que coincide la llegada de los Zodianos. Fucking Zod. Que en esta peli no son los tres clásicos que vimos en Superman 2. Son como 9 son o... Son toda una flotilla. Pues son el grupo... Oye, recordando la película vieja, igual la villana de los ahora? Tres... Del, ajá, de los ¿la tres... ¿La paqueadora? Sí. De los tres, de la viejita, igual estaba mejor que la Luisa, ¿no? La actriz original. La actriz original. Ah, es que la Luisa original también estaba igual como rara. Estaba mejor, si mal no recuerdo. Sí, güey. Bueno, y traían traje como de Mago de Las Vegas. Sí, así, a huevo. Con sus pinches triángulos aquí, güey. Y un cuello ve así, cabrón. Ajá. Bueno, y estos güeyes, ¿no? Estos güeyes traen un traje igualito, el de Superman, pero negro. Y con armadura. Y en lugar de traer una S, es una... Y traían un casco que decías, no mames, se los diseñó el Giger. De hecho, que estaban muy chingones. Bueno, muy chingones. El punto es que llegan y dicen: paren de mamar. Dice la vieja, dice Luisa Lane: señor Morpheus, ya sé quién es Clark Kent. No, voy a descubrirlo. Descubrí a Neo. No, le dice: voy a descubrirlo. Ella le dice: no puedes dar a conocer esta pinche historia. Ajá. Se la da un güey de un tabloide. Ajá. Ella cierto, se va a buscar a este cabrón para tener pruebas. Pero cuando ya encuentra quiénes son y este güey le cuenta la muerte de su papá y todo eso y se da cuenta que es súper buen pedo. ¿Qué opinas de la muerte del papá? Bien interesante. A ver, antes de la muerte del papá. Antes de la muerte del papá está muy cabrón. Porque estamos... Quiero dar mi opinión sobre Luisa. No la he dado. He estado aquí leyendo algunas pendejas y me he perdido. Adelante. Sí, por favor. Ajá. Quiero hablar. Pensé que me había salido. ¡Vas, güey! Ok. Mira, a mí se me hizo... drama. A mí se me hizo sumamente innecesario, insoportable. Que pareciera Luisa Lane perfecto. Tienes toda la razón. ¡Huevo! ¡Gracias! No, que Luisa Lane descubriera quién es Superman en esta película. Se me hizo innecesario. A mí se me hizo muy interesante porque... A mí también. A la larga, te ahorra la ya... Un chingo de... Honestamente, muy pendeja excusa de... Sí, un chingo. Hola, soy Clark Kent. ¿Quién sabe quién seas? Estoy enamorada de Superman. Se me hace mucho más divertida la dinámica de... Sé sí, quién wey. Eres. Estuvo mejor. Pero a la vez ya estuvo te respeto mejor. Lo suficiente como para no decirlo. Mira, a mí se me hizo fabuloso. Yo siento, no, también yo me ganó no, la peli. No, a mí no, eso no, me ganó. No, a mí chingón, yo siento que fue así wey. Como de... No tenemos que hacer que esta vieja se enamore de ese güey. Y ese güey... gracias a ella tenga el amor suficiente por la humanidad para quererla salvar, cosa que ya no era necesario nunca en Superman, porque Superman tiene el amor necesario para salvar a la humanidad gracias a Martha y Jonathan Kent. Eso siempre te lo han manejado así. Lo de Luisa, igual lo manejaron. Ajá, lo de Luisa fue bastante necesario en el aspecto de no encuentro la necesidad de que en este momento o mínimo sea tan largo el aspecto de que Luisa descubra quién es que él es Superman. O sea, fue como muy güey, ni siquiera soy Superman todavía. Permíteme ser Superman y en la siguiente película me descubres. No hay pedo. No, ¿sabes qué? A mí me parece que sí es bien útil y no me parece. Es que sí, en serio, sí, como dice la maldad, ahorraron un chinguero de tiempo, güey. Y aparte, no siento que sea tanto lo que dices de, ay, como quiero a la Luisa Lane, ahora sí estoy más preocupado por la humanidad. A mí lo que me parece un poco acelerado. Pero él sí se debatió en eso a mí, de, no sé si salvar a la humanidad, no confío en ellos. Hasta que... Bueno, ella le dio la pauta para decir, pues dale un salto de fe. Dale un salto de fe. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Tranquilas. Sí, cierto. El Clark, pero no es tanto porque se quiera coger a la Luisa Lane. Y está enamorado de eso, ella. No, aún. Tampoco. Ella sí le tiró el calzón luego. Eso sí se me hizo... Estaba chichón el güey. Eso sí se... A ver, pecho. Eso a mí sí se me hizo muy rápido, el hecho de que se tiraran el calzón luego. Ahí sí me pareció necesario. Ella, no, pero ella. Él no tanto. Sí, cierto, pero no fue por una cuestión romántica, fue por una cuestión de confianza, porque dice, esta cabrona ya vio todo mi pedo y no me delató. Exacto. Ergo, ya les tengo toda esa confianza que en toda mi pinche pubertad nunca logré generar, ahora sí, ya estoy seguro que tengo que salvar a estos güeyes. Exacto. Porque hay gente que vale la pena. Exacto. Sí, porque todavía con las enseñanzas de su jefe, todavía tenía la duda de que si merecían, porque su jefe siempre dijo, piensas que están ya realmente... Guárdale un secreto porque no estamos listos. Están listos. Estamos muy pendejos. A mí en lo particular se me hizo sumamente innecesario. A mí se me hizo muy útil. O sea, para empezar... ¿Pero qué preferirías? En la segunda parte que dieran, la como dice la maldad, la excusa ya tonta de decir de que, ay, es que él es Pero te la van a dar de todas maneras. No, pero... Te la van a dar porque si hay una película 2, no con Luisa Lane, sino con el resto de los personajes, te la van a dar porque soy Superman, no uso máscara, soy Clark Kent, y siempre te lo justifican con se peina diferente, se encorva, se hace el tonto, tiene lentes, y dices, bueno, ya es una justificación que te dan porque el personaje que fue creado en los 30 y no tenía pa más porque usaba zapatillas de ballet y no fue imaginado por sus creadores como un icono super chingón que iba a durar de tantos pinches años. Pues ya la cagaron ahí, pues ya nomás le dan una explicación mediocre en cualquier... Bueno, pues que salga, pero estamos, ¿no?, de acuerdo. Por eso te digo que... Bueno, por eso... Pero cuando vea una foto de Superman y tenga Clark Kent en la pinche oficina diciéndole, claro, ocupo que escribas este artículo... Bueno, nos preocupamos por eso en la 2 cuando pase. Va a ser la misma explicación. Está bien, güey, pero en la 2, pero eso va a ser un... Exacto, va a ser un pedo después. Ahorita está súper bien justificado porque nadie de los de la oficina... No está justificado. Está metido... No está justificado, pero quizás no esté justificado de nuevo al futuro a lo que vayan a hacer, pero sí hace que la relación, en mi opinión, de Luisa y Clark se haga mucho más interesante que en todas las versiones anteriores, porque también, honestamente, mira, no lo voy a negar en ese aspecto de decir, ok, yo sé que si digo quién eres, te voy a cazar pedos, ¿no? O sea, por el policía donde grité que tu nombre y el... Claro, sí, a huevo. El huevo de lo más pendejo, perdón. Bueno, ese también, ¿no?, el de Carrie. Estoy de acuerdo que sí hay unos puntos en los que hasta yo de pronto me di cuenta de... Ah, sí, cierto, ya le está gritando Clark. Esta Luisa Lane está totalmente consciente de quién es este güey. Y sufre un poco como esta cuestión del hombre araña en la nueva, que también dices, no mames, como que todo el mundo ya sabe quién es. Sí, exacto. Bueno, ok, está bien. Digamos que ahí dices, ok, está bien, tiene una relación más bonita. Pero en cierto modo, igual se me hizo muy al estilo Naruto Sasuke. De, ay, te odio, somos amigos. Este fue así como de, no te conozco, me enamoré de ti. Bueno, ella fue muy cachonda, pues déjala, güey. Más bien fue como una pinche obsesión de, yo te busqué tanto que yo me enamoré de ti. Bueno, güey, eso en todas las pelis lo vemos, güey. En hora y media de cualquier peli, la vieja se enamora del güey y acaban cogiendo. A ustedes sí les gustó, a mí en lo particular. Está bien, eso es muy respetable. Además, el güey estaba súper bueno. Bueno, no es tanto que te haya gustado, muy bueno, sino de que lo hayas aceptado mejor. Ándale, pues, ok, está bien. Quizás quiso dar una visión diferente. Una visión diferente. La escena de estamos arriba del diario El Planeta y te digo que yo soy Clark Kent y Superman. Exacto. Está bien. Al menos un cambio, porque el resto de los elementos al menos de la película no... No se separan mucho del mito. Aún así, las escenas de Luis Alain fueron las peores. Sí. No, mami, tenía unas escenas de huevos. Bueno, ok, espera, espera. Bueno, ¿cómo cuál? La escena de la nave con el Llorel se me hizo estúpidamente divertida. No, bueno, me refiero a escenas de en cuanto a argumentación. Bueno, ahorita yo hablaré de cosas que me gustaron. Complicadas, la neta. Bueno. Yo te estaba preguntando, Mandar, ¿qué habías opinado? ¿Qué te había parecido la muerte del papá de Ken? Ah, estábamos en la muerte del papá de Ken. Ahí. Estoy de acuerdo que el papá, siendo el papá, pues era de no mames, tengo que proteger a mi hijo. O sea, ahora sí que era muy buen jefe, ¿no? Era claro. Un buen padre. Sí. No mames, Kenny Costner es el papá más cabrón del pinche. Ahí sí te lo pintan, ¿no? Yo doy la vida por mis hijos, literal. Ajá, literal. Sí, se me hizo como, bueno, un tornado, lo que quieras. Esos ya son elementos que se me hace que están de más comentarlos. Pero sí se me hizo súper de huevos. Con el cabrón, dice, no me puedes salvar porque te expondrías, entonces, ¿sabes qué? Yo aquí me quedo, quédate con eso. Y dije, para de mamar. Y aparte, después de que el güey le estaba echando mucho pedo, tú ni eres mi padre, nomás me encontraste. Ajá, y el güey aún así. Eso, güey. No, al pinche Superman fue muy, muy de, fue muy Peter Parker ese pedo, ¿no? Me quedo con ese pinche trauma atorado, de, le contesté muy feo y aún así. Ajá, y también ahí se tomó la... Fue su primer grito y el último fue con... Sí, también se tomó la libertad de decir voy a jugar un poco con la historia y voy a matar a Ken, ¿no? Antes de que siquiera sea Superman el Clark. Y bueno. no va a haber pedo. Dices, ok, te la tomo en cuenta porque sí está emotiva la escena. Sí está chido. Muy bien realizada, muy bien lograda. Y la actuación de Kevin Costner. Sí, de Kevin Costner es excelente. Incluso del morrito ese que agarraron para ser Superman en ese momento. Ah, igual, sí. Fue muy bueno. O sea, sí se veía así como el dolor en sus ojos de, güey, entiendo lo que estás haciendo y tengo que aceptarlo con dolor, ¿no? Entonces, me latió. A mí me gustó. Ahora, algo raro que según si querían separarse tanto de las versiones originales, de las versiones fílmicas originales, ¿para qué putas matan al Jonathan Kent? Ese güey nada más se muere en la película, en los cómics, ahí el güey sí. Bueno, en los cómics ya está muerto. Ahorita lo mataron, pero el güey siempre había estado vivo. Sí, claro. Pero entonces, ¿de veras es necesario que maten a Jonathan Kent? Es que esa escena es el parteaguas donde ese güey realmente entiende por qué sí tiene que seguir las enseñanzas de su padre. Ajá. Porque sí es bien bueno. Es cuando su conciencia ya crece al nivel ese de voy a ser totalmente o lawfully good, güey. Y eso es lo que yo voy. The lawful good. Con el innecesario good. Lo de Luisa. De hacerlo sentir como que sí vale la pena la humanidad. Porque tu papá ya te lo había mostrado. Exacto. Sacrificándose a sí mismo. No, pero una cosa es que tengas la visión del jefe. Que hasta eso nunca fue clara, ¿no? Le dijeron, no manches, ¿qué debía haber hecho? ¿Los debía haber dejado morir? Quizás. O sea, el papá le estaba dando pequeñas pautas. Nada más le estaba diciendo, pues ten confianza, pero tú vas a tener que tomar esa decisión. Y lo dice un chingo. Y sobre todo, tú vas a ejercer ese juicio. Ya con Luisa ya tomó la decisión. Ya juicio, exacto. Luisa ya fue ese puntito más de ya. Y cuando le dice, los debí de haber dejado morir, ahí le hace entender, dice, tú no estás listo. O sea, no por algo que pase en general, en el exterior, te vas a dar a conocer o vas a empezar a trabajar como superhéroe. Hasta que tú estés listo, va a ser cuando nosotros te podamos conocer, no antes. Y es cuando le pregunta, ¿entonces qué hubiera hecho? ¿Los hubiera dejado morir? Pues, si eso era lo que tenías que hacer, pues sí. Porque tú eres un niño, güey. Y hasta que no madures, crezcas y me veas morir de forma épica, no vas a tener los huevos para de veras enfrentarte a los pedos que van a venir. A los pedos que vas a tener de los humanos y todo. Sí, porque vas a tener pedos porque eres pinche diferente. ¿Quién le enseñó a Jonathan Kent a ser el excelente padre de un niño extraterrestre con poderes? Sepa la chingada, pero el güey era bueno. Sí, ok. Bueno, a ver, Yanabel, Marisol. Su humanidad. Yanabel, Marisol dice que a ella se le hizo muy similar de las batallas con las de Dragon Ball. Sí. No, es que el punto sí, al último sí ya era bien pinche claro. Dragon Ball, güey. Pero nunca hemos visto eso en live action de Dragon Ball, o sea, no hemos visto pura mierda. El Dragon Ball es una caca. Sí, claro. Y siempre que ves esas pendejadas, Zack Snyder es súper fan del anime. ¿Quién? Sí, Zack Snyder es súper fan del anime, entonces. Exacto, entonces dices, "No mames, Zack Snyder, es tú la película de Dragon Ball." Sí, güey, es a lo que iba, güey, porque ya desde de las escenas así volando y todo sí se veía muy anime, güey. Luego dice, ya, en serio, es una buena película, a mí me gustó, aunque no me encantó, ha de ser porque no conozco mucho de Superman. Pues escucha nuestro podcast de Superman, que anda por ahí en alguna temporada, no sé cuál. Y nos encarga un saludo para ella, claro, muchos saludos para Yanabel de Marisol y para el staff de los Freaks del Espacio. ¿Quiénes son los los freaks del espacio, ¿no? No tengo idea. Es un podcast que también habla de cosas freaks. Ah, ya. Sí, cierto. Espacio. Porfis. Luego, el Zavala ya está. No, chinga, toma de pinche negro, vete a la verga. el Zavala ya. A huevo, deben de compararlo con el fin que iba a ser Tim Burton. Ahí hay mucho que hablar, ¿eh? Sí, claro. Zavala ya está, que me rompió la mano, chinga, toma de. Ay, pero puedes comentar varias cosas. A ver, ¿quieren una pequeña explicación de la pinche película de Tim Burton? ¿La iba a escribir Kevin Smith? Pero eso no era para esta, ¿no? Sino era para la pasada, ¿no? Era para la pasada. Okay. Era para el que iba a ser reboot. Ajá, que iba a ser el para Superman Returns. Esperen, primero hay que acabar este y luego... A ver, ya, sí, está bien. No, pues ya, güey, dilo, rápido. No pasa nada. Bueno. Ya habíamos hecho un corte en... Bueno, básicamente, si ven ahí los pinches videos estos súper cagadísimos de la risa de Kevin Smith en los que hace sus sesiones de preguntas y respuestas, le preguntan, oye, ¿qué pedo con esa película de Superman que tú escribiste, ¿no? Y dice, sí, el pedo es que, como saben, el dinero los ponen productores que luego son unos perfectos pendejos y no tienen ni idea. Entonces, según el productor de la película de Superman, que se iba a llamar Superman... Ay, The Death of Superman o algo así. Death and Return of Superman, una pendejada. Era un estilista que por alguna razón obtuvo mucho dinero y era un estúpido. Entonces dice, no mames, voy a la casa de este güey y me dice, ok... vas a escribir el guión de Superman, bueno, yo soy el productor, entonces pongo mis reglas, ¿no? No quiero que use el traje ni que vuele. Así de... Pitero, güey. Así de, oye... Quiero que sea estilista. Quiero que sea medio pelón. No, y quería que en el último acto peleara con una araña gigante. Porque las arañas son los insectos... Son los, Sí, los, insectos más peligrosos en el reino animal, aunque son arácnidos, ¿no? Ajá. Y entonces, güey, dice, no mames, ¿qué pedo? Escribió el guión por ahí lo pueden encontrar en internet, es malísimo. ¿Serio? Y esa película la iba a dirigir Tim Burton. Y es en la que iba a salir Nicolas Cage como Superman. El pedo fue que entonces Tim Burton ya no quiso usar el guión de Kevin Smith, escribieron otro. Y luego la película entró en tantas contradicciones y pendejadas que nunca se hizo. Qué bueno. De hecho, ahorita va a salir un DVD porque estaba viendo que hubo una campaña Kickstarter que sí funcionó. De un güey que coleccionaba memorabilia de esas épocas. Y dice: no mames, tengo un chingo de información de los archivos de la película. De esta película de Superman y obtuvo el dinero y va a hacer un documental acerca de qué pasó con la película. Wow. Entonces por ahí espérenlo en unos 6 mesecitos, se antoja interesante y esa es parte de la historia de qué pasó con la anterior película de Superman que iba a ser una caca. Bueno, y el malo iba a ser llegó a ser una super caca. Y el productor de esta película fue el productor de Wild Wild West, por eso al final hay una araña gigante. Ah, qué pitera. Bueno, a ver, totalmente indiferente, dice para él la película de Superman esta, la nueva, es un 8.5 y después tiene una gran discusión con el Dr. Hill que no voy a leer, ¿okay? Y luego Christopher Rock and Roll dice, tengo una pregunta para el Graf, no está el Graf. ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta? Creo que sí fue él el que lo dijo. Que... Pero Pícoro... Dice, no hay, dice que aquí no hay algo que respalde a los cómics de Televisa suban de precio conforme al tiempo, pero que en Gringolandia sí hay, sí hay algo... En Gringolandia sí hay algo que lo respalde. ¿Que respalde que los cómics suban de precio? Sí, igual, claro. Igual demanda. Ajá, pues no. Claro. Simplemente es la originalidad. O sea, original me refiero a... Yo sé que es el mismo cómic aquí o allá, ¿no? Pero el cómic gringo es el original. Aquí entonces, es una... Aquí es una copia. O sea, vendes los derechos de tu cómic y es una copia. Ahora, aquí no se justifica que sube de precio tu cómic porque realmente tu cómic no va a valer nada porque es una copia. O sea, el cómic original que sale en Gringolandia es la edición real. Entonces esa sí es la que vale, siempre va a ser así. Aquí, en la época de los 80s, creo que fueron los 80s o 70s, algo así. Vale. Que trajeron, que redibujaban, que hacían, cómics especiales de Spider-Man dibujados aquí. Ah, sí. Que solo existen de México. Esos valen un chingo. Y son mexicanos, pero porque no los vas a encontrar en ninguna otra parte del mundo. Es que fue la primera y única vez que una editorial... Son principios de los 80. Sí, ajá, ¿verdad? Que una editorial dio permiso para crear historias, pero era porque... Creo que no se daban abasto, ¿no? Porque como aquí en México eran quincenales. Sí, claro. Era de, oye... Que tenían el formato de revista, ¿no? Exacto. Ajá. Entonces era de, oye, ya no hay historias, ya los alcanzamos. Y esas escriban y dibujen los suyos. Yo tenía... Y entonces, eso es más que nada lo que sea. O sea, no es que sea en Gringolandia y aquí, sino que el cómic original sea escrito donde sea escrito en su idioma original, ese va a ser el que valga mucho. Claro. ¿No? Ajá. Okay. Bueno, ahí está. Después leo los demás. Ernesto Bolella también quiere saludos. ¿Quién? Ernesto Bolella dice, mándenme saludos. Si está el meme, que chinga su madre, que chinga su madre el meme. Porque no quiero ser godines como él. Y los quiero mucho. Yo tampoco quiero ser Godínez, güey. Como yo. Como yo. Pero te gusta el dinero. Y luego, sí, me encanta. El Prince of Monster quiere también saludos. Prince of Monster tiene sus saludos a nuestro primer y único fan que tuvimos durante mucho tiempo. Y siempre lo repetimos así de, sí. Y que no se vaya, por favor. No mames, ya, güey. Vete a la verga, chingando. El Prince of Monster, a mí me gustó la peli, la acabo de ver y tenía toda la acción que faltó de las anteriores. Sí, junta, pero, en sí, una. Sí, claro, ahí sí. Creo que su origen y aprendizaje de uso de los poderes fue el adecuado, algo rápido y no consecutivo que hizo que la película tuviera más dinámica hacia la acción. Esa es la opinión de Abdiel. Y nosotros decimos que estos pedos de no consecutivos son los que hicieron que de pronto la historia fuera confusa. No, yo no dije eso. Sí, pero tú estás diciendo que son por los problemas del ritmo del tiempo. No, pero no los flashbacks. No. Pero es lo que está diciendo el güey, porque lo tengo. No algo rápido y no consecutivo que hizo que la película tuviera más dinámica desde antes, hacia la acción. No, lee desde antes. El aprendizaje de sus poderes y la vida pasada, no sé qué, que no fue consecutivo. Creo que su origen y aprendizaje de uso de sus poderes fue el adecuado. Algo rápido y no consecutivo que hizo que la película... O sea, él lo que no quería, igual que nosotros, yo no quería 20 minutos de Krypton, una hora de ese güey de niño, güey. Ajá. 15 minutos de ese güey de adolescente, güey. 20 minutos de ese güey de adolescente más grande, 21. Y 10 minutos de ya, me pongo el... Sí, pero honestamente también hubo otras cosas que las aprendió de grande, como voy a volar y lo aprendió en putiza después de que su papá le dio el traje, así de... Sí, pero o sea, bueno. Pero eso es... Bueno, es ya, pero... Es a lo que se refiere, que el aprendizaje fue pausado así. Ok, ya. Bueno, pero entonces ya vamos a la parte de la acción. Básicamente, nos tardamos un chingo en eso. Sí, se muere el papá, sí, se lo cuenta la Luisa. Más chido, sí, wey. Ella dice, no mames, este güey está cabrón, ya no puedo contar el pedo. Ajá. Es que sí tiene razón, es lo más chido porque ya cuando empieza el pedo, güey, como que sí empieza a bajar tantito la película. Sí, puras putas. Pero, básicamente es que ella ya dice, está bien, no te voy a exponer la chingada. Ajá. El pendejo al que le da la historia del tabloide la quema, así de, no existe información de la Luisa Lane. Y en eso llega el puto Zod y dice, oigan, ustedes... Tienen a uno de mis pinches ciudadanos, lo quiero de vuelta o todos van a chingar a su madre. A mamar. Y lo dicen todos los idiomas por si había duda. Yo también dije, me caga que siempre llegue cualquier extraterrestre a Nueva York y hable inglés. Me caga. Y este güey, pues sí llegó a donde sea, pero habló en todos los idiomas y en todas las razas, solo faltó español. Qué pinche, ¿eh? Yo quería se hubiera visto bien pinche, güey, por eso no lo hicieron. Aquí se hubiera visto el ángel de la independencia. No, se hubiera visto bien pinche, güey. Si no me entregan a Kal-El van a valer madre. Exactamente. Oh, por Dios. Qué intenso. Pinche Kal-El, sal o ya te cojo. ¿Ya de ahí se va a la granja el Zod, el general Zod? ¿Quién es Kermit? No. ¿Cuánto falta? Ya de ahí lo que pasa es que empiezan... Superman se entrega. Ajá, el Superman empieza a ver así como de... No mames, ¿qué hago? Ay, güey, ¿qué hago? No sé qué hacer. Ah, sí, es cierto. El güey va y le dice su identidad secreta a un padre. Ah, está muy cagado esa escena, güey. Soy yo. El alien que buscan esos supervillanos aliens que me mandan todos. Soy yo. ¿Usted qué haría? Qué cosa que ya me había molestado un poquito en la película, porque ya la mitad de la población sabía quién era Superman. Pero no, güey. Bueno, o sea, me refiero a que ya sabía... Ya sabía que había un extraterrestre. Ajá, sí. Bueno, o sea, me refiero a que ese güey en la torre petrolera ya cargó y le valió madre, ¿no? Pero tenía barba, güey. Cuando se salió emputado del pinche barcito... Eso lo hizo muy rápido, güey. No lo vieron. No, güey, o sea... Ya te lo imaginas. Ay, güey, pues ¿quién puede hacer eso con mi camión? Pues ya cuando después te dicen que había un pinche... Un venado, güey. Dices, pues sí, no mames. Pero venado en putadísimo, güey. Si güey se hubiera llevado volando el... Bueno, se hubiera llevado el pinche camión y lo hubiera arrojado por ahí. Dices, bueno. Ya se rompió la pinche ventana, se metió, condujo mi camión y lo tiró. Va, y lo chocó y ya, ¿no? Pues no, el güey como que lo hacía muy a lo pendejo. Quería como que cubrir sus pasos y aún así dejaba más pistas. Nada, Superman nunca se ha caracterizado por ser particularmente brillante. De hecho, sí, se supone que tiene superinteligencia. Ajá, güey. ¿Sí? En las nuevas versiones, bueno, New 52 solamente. No. El Superman contra Hulk, que es un cómic de 1980 y no sé qué. También la mente la tiene. Ahí destruyen una computadora. Y dice, no, es que ocupamos de armar la computadora. No hay pedo, yo la vi, tengo memoria fotográfica. Ahí está. Ah, bueno, pero ese es otro pedo. Eso es un pedo quizá tiene muy buena retención por las mismas agilidades de la mente. Pero que sea muy listo es otro pedo, porque en los cómics, en las películas y en las series nunca se han cansado de decir que el güey es medio sope. Hasta en World Finest, mira, del universo animado, que es de los trabajos más cuidados, el Batman se lo chinga No, mira, espera. Órale, güey. Aguántame. Mira. Cualquiera se ha mencionado en los cómics que es tanto físicamente como mentalmente, porque así, tanto física como mentalmente, el güey no tiene límites. Entonces, eso te da a entender que mentalmente es muy inteligente. Punto. Siguiente párrafo, güey. Una cosa es que seas listo, güey, y otra cosa es que tengas el poder de deducción que tiene el pinche Batman. Otra cosa es que tengas la conciencia para pensar qué puede pasar y qué no. Pero eso es a lo que voy, que de nuevo, Superman nunca se ha caracterizado por tener esa mente ni estratégica ni demás. De nuevo, el pinche Batman le dice... Muy teto, sí. Es que dice, güey, es que eres tan poderoso que ya estás muy confiado y no, ni siquiera ves las posibilidades... Ni mires el ambiente, ni ves las consecuencias, porque eres muy pinche poderoso. Pues sí. Pero bueno, que okay, ya, eso es. O sea, y según yo, el único que sí trabajó eso con mucho fue el Brubaker en Tierra 1. En la que dice, este güey es un puto genio encabronado también por su naturaleza alienígena, que se ve que les da unas ecuaciones a un laboratorio así de, no mames, yo podría trabajar donde yo quiera, podría ser fucking millonario, pero también mira, soy medio emo. Mira, en la peli, por ejemplo, en la peli de Superman contra la Elite, tiene su laboratorio, así. Él se autoclona, así. Hace secciones de ADN, turuntuntun, o sea... Siempre han manejado siempre que en la listo, fortaleza bro. De la soledad maneja tecnología muy cabrón. Y él ha hecho, cosas, ahora sí, como hace cosas chingonas, pero que nunca muestra porque la humanidad no está... En All-Star Superman también el güey sí. Es una pistola. En All-Star también. El güey también es de no mames y hasta copia su código genético. ¿Ves este pinche volumen como Biblia, güey? Es mi genoma. Cópialo, pinche doctor, Quentin, sí. No sé qué. Okay. Entonces, pero bueno, le cuentas, según le yo cuentas historia al padre, ¿no? El padre le dice, have a leap of faith. Ajá. Tenle fe a la humanidad. Exactamente. Entonces ya... Pero también creo que lo que aquí ayuda es que, y esa parte a mí me gusta mucho, el hecho de que como ya ventilaron a la Luisa Lane, pues lo más lógico, el FBI va atrás de ella. Esta cabrona tiene información privilegiada y no mames, hay unos extraterrestres, amenazando a la humanidad, vamos por ella. Por ella. Sí. Bueno, él en ese momento no lo sabía que ella iba a estar ahí encarcelada, pero él se entrega. Ajá. Y es cuando la ve, ¿no? Ajá. Y ya dice. Él ya sabe, porque dice, libérenla o no me entrego. Por eso. Sí, cierto. No, pero él la ve. O sea, él se entrega, bueno, él no se ha entregado, está volando y todos le están apuntando. Y ese güey, estoy pensando en entregarme o no, y que la chingada. Y Luis está ahí. Le dice, yo me entregaré, pero con la cuestión de que ella camine. Y ya dicen todos, ok, no problem. Y ya se entrega, le amarran, que se me hizo... El hecho de que se entregara así, que le amarraran las manos, se me hizo tan cagado, así de... Cuando ella platica con la Luisa Lane, dice, no mames, ¿no puedes romper las esposas? Sí, pero los hace sentirse más seguros. Cagado, güey. Eso fue muy bueno. Estaba muy cagado, estaba muy chido. O sea, realmente sí, dice... Fue cagado. La neta también, bueno, no sé, en sí, mi opinión... Cagadito de decir... Exacto, era un es un gag, güey, es un pequeño gag. Sí. Más cagado se me decía que los pinches soldados gringos de veras eran estúpidos con ganas, o sea, no mames, ¿cuántos pinches cartuchos les vaciaban? No les hacían nada, y luego el güey muy macho, traigo un cuchillo. ¡Te cae de madre! Güey, porque ya no... Porque ya tienes huevos, güey. Ya no salía nada, güey. Güey, pregúntale al güey de Avatar, güey, al pinche general... El papá dragón. Papá dragón. Papá dragón. Papá dragón. Con un cuchillo haces lo que no haces con un ejército, güey. ¡A huevo! Entonces, ese güey ya vio Avatar, güey, y dijo... El cuchillo me salva, güey. Bueno, ya el chiste es que se entrega. Y ya llega el SOT. Y el güey dice: ya rompe las esposas. Y dice: sí, bla, bla. Ya me entrego. Luis Alain, gracias por no decir quién soy. Y ya. El güey se va a entregar. Y de la nada el SOT dice: también quiero esa vieja. Así como de. Está bien, bueno. Super así fail. Como de. Y un helado. Y un helado. Sí. No, lo quiere con cubierta. Sí. Y con chispitas. No tiene nada que ver, totalmente de acuerdo contigo, cabrón, que suba a la Luisa. No, el general Zod no la conoce. No sabe que es su chile. Y lo que comentaron, ¿no? El que le encierran en la despensa donde tiene un módulo, ¿no? Ajá. Una terminal. Oye, yo también dije... No sabían que traía la puta llave. La vamos a sacrificar a esta damisela y comernos sus entrañas para que el güey sienta rabia o algo. No, la pinche se encierran. Pues, ¿para qué la quieren, güey? Ajá, no tengo como idea. Ten, respira, porque si no, no vas a poder respirar en la nave, ten el pinche casco. Enciérrala en el calabozo que tiene terminal. ¿Por qué un calabozo tendría terminal? Ok, estoy de acuerdo. Encierras a Luisa Lane, que te imaginas que no sabe, que no tiene la llave. Sí, obviamente son humanas pendejas, ¿no? Pero de nuevo, ¿para qué la subes en super chingón? ¿Por qué hicieron un calabozo con terminal? Es que no era un calabozo, güey. Era una pinche bodega pendeja. O sea, era... Con terminal. Era cualquier cosa. O sea, ya. Se supone que son... Bueno, que ya, bueno, la sí. verga. Esa parte sí está como... ¿Para qué? Pero bueno. Sí, bueno, pero ya va la escena que a mi parecer sí está bien de huevos. El pinche Llorel que regresa. Ah, porque el Superman le da la llave a la Luisa. Ah, sí. La Luisa ve esa pendejada, la prende y aparece el Llorel y le dice: ¿qué pedo, Luisa Lane? Ya veo que mi hijo te quiere, la quiere rozar sus huesitos con los tuyos, ¿no? Ajá. Le voy a decir que no se puede. Ajá, y ya le dice: no, pues porque mira, él tiene vagina y tú también. Sí, en, nunca nuestro en nuestro planeta las de los pitos son las viejas. Sí. Lo que está chistoso, ¿no? Pero bueno. Ajá. Bueno, ya está el pedo de, nah, mira, pues ya me estoy dando color que puto Zod regresó. Ese güey se va a poner muy pendejo. Y entonces te voy a explicar cómo lo vas a derrotar. Y tú le vas a decir a mi hijo, yo me estoy descargando la pinche nave. Entonces, va a estar de huevos. Tú se lo dices porque yo no puedo, ¿eh? Ajá. Bueno, él ahorita, Superman... No tengo tiempo. En la nave, eso también me gustó, que no usan la kriptonita como... ¡Ay, una piedra! ¡Ay, ay, me muero! ¡Ay, bueno, la no piedra hubo verde! ¿No? No, pero las la atmósfera. La atmósfera con las gravedades, con el aire de la nave, porque estaba acoplada a kriptonianos, madre a Superman porque no está acostumbrado. Entonces, si lo hacen un pedo más físico, de que, güey, si a ti te cortan el oxígeno, güey, te hacen cargar 20 veces tu peso, pues te caes y te pinches... vomitas, güey. O sea, lo hacen ves más normal que el pinche superhombre asustado de una piedra verde, güey. Entonces, eso me gustó. Y ahí lo agarran, como este güey está agarrado, encarcelado en sí, una madre para torturar, no sé para qué chingados, a la Luisa le tiene que explicar cómo derrotar al Zod, ¿no? Cómo encarcelarlo de nuevo en la fortaleza de la... No en sé, la pinche zona fantasma. En la pinche zona fantasma. La fortaleza. Sí. La fortaleza de la... Es que en la 2, güey, ¿estás seguro que en la 2 original, cuando llegan a la de esa madre, voy a meter este cristal y ahora tú eres jodido y yo soy fuerte? Y dices, no mames. Pero bueno, esa ya se eran nos olvidó. Eran los 70, güey. Sí. Era más inocente. Esa ya es de los 80s, ¿eh? Ay, pero la filmaron al mismo tiempo. Debe ser como 79. Está de la verga de todos modos. Ok, anyway. O sea, en esta película ya, ¿qué pasa? Ah, y se escapa y ya... Se escapa con la ayuda de Jor-El, que sí voy a... Que sí estoy esa escena está bien chingona. Sí, a mí también me gustó la escena de... Ábrete, ciérrate, por allá, por acá. Agáchate. ¿Qué? Agáchate, chúpamela. Ah, no mames, qué chingona. Bueno, de pronto la escena está surrealista, ¿no? Está el güey, se abre la puerta y ya está del otro lado. O sea, eso a mí me divirtió un chingo. Sí, está muy bien. Y te quita... Bueno, al principio cuando tú ves los cortos, dices, no mames, ¿qué hace? Bueno, los cortos no tienes ni puta idea. Ves al Russell Crowe platicando con Superman y dices, pues que no estaba muerto, pues ya como para Lucín ya estuvo suave. Pero lo manejan bien, que es un holograma muy chingón, güey. Pero realmente es cierto, es un holograma y nunca interactúa con nada, nunca toca nada. Entonces el concepto de que modifique la nave, abra, cierra, de repente por ahí suelta una como bodega, una puerta y le pega. Abre y cierra las puertas. Ajá, o sea, hace varias cosas que dices, no mames, sin tocar a los malos, le ayuda físicamente a la pinche pendeja. Está chingona, está muy chido. Se mete a la válvula de escape, la programa para regresar a la Tierra, le pone eject. Modifica la atmósfera y el pinche Superman se vuelve mamado. Otra vez. Los demás se vuelven jodidos en ese momento. Hasta que se pongan su casquito. Y ya le dice, no, pues, ya te entregaste. No funcionó. Ya este güey los va a destruir de todos modos. Nos tienes va a cargar la verga. Los va a cargar la verga a los humanos. Tienes que salvarlos. Eres su única esperanza. Porque ya había una máquina... porque ellos habían agarrado una máquina terraformadora en no sé qué pinche planeta. No, así, no mames, nos encontramos así como que una camioneta y la trajimos. Estaba chida. Ajá, y vamos a hacer un pedo a nivel global. Entonces, lo que ya en este punto podemos ser menos específicos, sí, ¿no? Porque ya es como de acción, ya bueno, es de espera, ya, putazos. Ya rápido lo que Ahí esa escena de cuando empieza el primer los primeros putazos, esa escena me encantó. Ah, no, sí. Pero todavía no empiezan los putazos. No, como no, sí. Ya llegan. Espérate, lo que es que hay que decir que lo que buscaba aparte eso era el códex con todo el código genético de los kriptonianos para él poder hacer un nuevo kripto. ¿Ves? Faltaba eso, sí, por gracias, parte de la muchísimas historia. Gracias, pinche negro. Y, ya, entonces, y ellos pensaban que venía en la nave con donde ellos mandaron a Kal-El. Exacto, entonces por eso bajan a Smallville y hay super vergazos. Y ahí empieza, llega el pinche, el general Zod, enfrenta a la mamá. ¿Dónde tienes la nave donde llegó el pinche Squinkle? Y ella, no te voy a decir, porque pinche extraterrestre, amanerado. Y el güey agarra, yo dije, no mames, no se va a atrever. ¡Pinche putazo a la jefa! Dije, no mames. Ahí la hubiera matado, yo digo. Sí, bueno, le pegó suavecito. Le pegó una cachetadita guajolotera y huevos que sale volando. Y en eso llegó el pinche Superman encabronadísimo. ¡No te metas con mi jefa! Y empieza el Dragon Ball, güey. Y empieza Dragon Ball, güey. El cielo resplandece alrededor. Y bueno, pinche secuencia de acción ahí, sin puto desperdicio. Y ya sin descanso, güey. Sin descanso, ella se parte en la madre hasta que se acaba la peli. Fin. Bueno, ¿qué? Le pone su putiza al Zod. El Zod se le rompe el casco. El güey no puede pelear porque escucha todo el pendejada. Otra escena pendeja. Es que ese es muy bueno ese güey. Ay, ¿te sientes malito, enemigo mío? No te preocupes, güey. Solo contienes en un punto. A ver, te ayudo, güey. Bueno, eso sí fue de lo más pendejo y de lo más Superman, güey. Pero eso está muy contradictorio porque luego el güey, ya más al final, le dice: no mames, yo soy un pinche guerrero entrenado hasta la madre para controlar mis sentidos. Entonces, ¿por qué hace rato no podías? Porque lo agarró de sorpresa, güey. Lo agarró en curva. Hay vergazos. Chingones. No, sí, yo me voy a quejar. Dante fue muy estúpido, así de: veo que no puedes controlar tus poderes. Cualquier otra persona con un poco de sentido común te agarraría chingadazos en estos momentos que estás débil para salvar a la humanidad, que es lo que ya decidí hacer. Pero no. Te voy a explicar a lujo de detalle cómo controlar tus poderes para que me puedas meter una verguiza y yo posteriormente hacerlo de nuevo, bueno, sin importar la destrucción que voy a causar en algún lugar del planeta, probablemente Metrópolis, porque siempre es lo que destruyo. Y mueran miles, pero después se detenga súper épicamente. Bueno, pero toma en cuenta que también ahí no se lo chinga porque ya llegan Favora y el otro güey. Sí, pero y no, le hacen pero no el les... paro. Bueno, yo no le explicaría. O sea, si yo supiera nadar y veo que mi enemigo mortal que me quiere matar se está ahogando, no le voy a explicar cómo nadar. No voy a dejar pero que eso sí es muy Superman, ¿no? Exacto. Y además, para el espectador, quieras o no, le tienes que contar eso. Porque si no, va a ser así de puta, porque el güey se siente mal. Entonces ya el güey le tiene que contar para que lo asocies con el flashback de cuando él es chavito y ya diga: nah, es que el güey pues no está aclimatado a tener poderes. Sí. Lo raro, no está aclimatado a tener poderes, pero la... o al menos tener ese nivel de percepción, pero la Favora y el otro güey súper alto, luego... No, siempre traen casquito. Está bien, traen el casquito, pero luego al pijasello. Bueno, pero si sabían que iban a tener los pinches sentidos aumentados, y está como muy raro que al Zod lo agarre tan de sorpresa, así de... No, güey, a ver, eso aclaremos. Sí, lo agarra de sorpresa. El casco hace que solamente oigan y vean lo que quieren. Enfoca, exactamente. No, a lo que se refiere la maldad es que, sí, o sea, le quitan el casco al Zod. Sí, ya sabían que sí iban a volver. Y el güey, por lo mismo de que no está acostumbrado a tener superpoderes, no sabe cómo controlar el ver la visión, pues, la visión de rayos X y el escuchar todo, ¿no? Ajá. La Fadora y el güey mamado se acostumbraron en chinga lo que en ser súper fuertes y súper ágiles. O bueno, si sabían, en efecto, que todos sus sentidos iban a estar mejorados, porque el Zod no tenía que decir al Superman: ¿qué me has hecho? Ajá. Así, sorprendido, hubiera sido de: puta, cabrón, ya me rompiste el casco y ya no me puedo enfocar en madrearte. Exacto. Pero es: ¿qué me hiciste? Pues tú sabes que aquí tenemos poderes, ¿no? Sí, porque ya lo había explicado Yorel. Ya aventaste de la película. Vamos a mandar a nuestro hijo al lugar que le va a dar poderes. Estás aventando carros sobre mi casa, güey. Y ahora te sorprendes. Bueno, okay, sí. Eso está como sí, un poquito... Sí, esa pinche parte la hubieras quitado, pero no puedes porque es muy Superman. Bueno. Y es de audiencia... Exacto. Pero bueno, de nuevo, Dragon Ball. VGT. Pinche pelea súper de ultra mega hiper huevos. Lo que estábamos diciendo ayer, lo de que llega Superman y les dice... Esto es muy peligroso. Entren a sus casas y ahí ves a los güeyes entrando a sus casas. Pueden el seguro, güey. De pronto, sale volando la casa. Las pipas, güey, explotan gasolineras. El coche donde estaba el güey esperando que le pusieran gasolina, valió verga. El güey que estaba comprando. El pinche Godín, el pendejo Godín es que estaba comprando su café en el Super 7 ahí. ¿Es fresco de esta hora? Sí, joven, a huevo, güey. Caput, güey. El güey que atendía, valió verga. Todos valieron madres. Sí. Y sí, es cierto, no hay ni una sola gota de sangre en toda la película. Exageré, pero cuando no, vomita el Superman, vomita sangre. Pero no, ahora sí que no hay lluvia de cadáveres como debió de haber habido. Por ejemplo, los edificios se caen bueno, ya me brinqué mucho parte, pero cuando se caen los edificios y se ve súper épico, qué bueno que estaban abandonados, güey. No mames. Exacto, aunque estaban súper relucientes y bonitos. Sí, ¿no? Claro. Sí, entonces, bueno, ya podemos pasar como que al arco final, que es muy sencillo, ¿no? Sí, o sea, ya les dicen, ya llega Luisa Lane y le cuenta al policía que Superman es Clark Kent, y en el proceso le dice, ¿sabes qué? Ya sé cómo detenerlos, tenemos que juntar los discos y se hace un hoyo negro, hay que hacer un hoyo negro en la Tierra, o sí, pues súper chingón, y los metemos ahí, va, me late chocolate, ¿les late milicia? Nos late, huevo. Sí, porque hasta la pinche milicia dice, es viable. El científico lo dice, dices, es el científico, güey. No, fue el militar, el este de la ley y el orden, güey. No, que fue, dijo. No, él le preguntó al científico y el científico dice, oh, sí, con los dos discos, las dos naves y no sé qué chingados. Es que un güey dice, vamos a crear una singularidad, y el otro, un hoyo negro, precisamente. Ajá, exacto. O sea, todos agarraron el pedo así de cómo funciona la pinche tecnología extraterrestre. Sí, no hubo pedo. Luisa Lane era una erudita en el tema. O sea, ¿tú crees que Stephen Hawking escribe sus libros? Pues el güey no puede hablar ni moverse, güey. Lo escribe Luisa Lane, güey, en chingatos. Y nada más, ay no, a mí no me van a creer que tengo cara de pendeja. Ah, este güey se ve pues ñoño. Ya pega su cara. Y el pedo es ese, ¿no? Ponen las pinches maquinitas y empiezan a terraformar la Tierra. Ajá, para transformarla en un Krypton. Fucking Krypton. Entonces, de un lado, en el Océano Índico se va a Superman a partir de la madre a la máquina que se vuelve un dragón. Exacto. ¿Que esa escena fue demasiado larga? Sí, no mames. Fue larga, pero sí, fue larga. Me sigue gustando la tecnología kryptoniana que usaron. La de bolitas. Sí, pero como que ya el último de que, ay, sí, ya voy por todas las canicas y voy a pujar lo más que es puedo que, para... Se te hace largo de ser lo más pendejo. Y tampoco es muy creativo de, ay, soy básicamente un taladro, pero por alguna razón puedo sacar brazos mecánicos y hacértela de pedo. Y autodefenderme. Exacto, así de, ¿te cae de madre? Pero mientras está pasando eso, que sí es largo, del otro lado ves toda la destrucción y que solo está haciendo de las suyas, güey. Entonces justificas, por ejemplo, todo lo que pasan en los personajes de Jimmy, que aquí le dicen James, no sé por qué está tan viejo. Jimmy aquí, es chiquito, ¿no? No, ¿para qué no sale James Olsen? ¿Sí? Es otro güey, ¿no? ¿Es James el...? No sé, no me acuerdo cómo no, se llama. No, James Olsen. No, aquí no es el James Olsen. Pero le dice James, o sea, le dice James. No, es otro güey. Pero no es el, no me acuerdo. No es el Jimmy Olsen, no es el Jimmy Olsen. O sea, bueno, okay. Bueno, está la historia de... Al pelón. Al pelón, al pinche Morpheus y a la vieja amiga... A la pasante. Coreana, esa mamá. La que sea, güey. Entonces justifican toda esa destrucción y de que nos está cargando la verga. Y los humanos están bombardeando la madresa como pueden. Entonces, mientras pasa todo eso, pues Superman tiene que estar pujando algo. Y si no hubiera habido el dragón este secreto, pues hubiera llegado y quitado la pinche máquina esa y ya, güey. No, güey, hay que darle más win a la peli, güey. Más efectos, güey, más pelea, más putazos. Más humanidad, porque cuando el Morpheus está rescatando a su vieja, esta vieja coreana, dices, es que no te puedo dejar. Es ya, Morpheus, güey. Ya nos está llegando la pinche verga por acá, pero no te dejo. Es Morpheus, güey. Ese güey es la riata, es Morpheus. ¿Sí? Hace 10 años el güey era lo más chingón del universo. Hace 10 años. ¿Y qué más de ahí que sigue? Bueno, pues básicamente les detienen los pinches planes malvados a los kryptonianos. O sea, pinche trabajo en... Ajá, porque sí, Superman, como dices, puja, destruye esa madre. Y luego de este lado, el soldadito pendejo que se quería chingar a la Fabra con un cuchillo también se echa a correr. ¿Cómo le dice? Una buena muerte es en sí misma su recompensa. Algo así. Pero sí, se chocan las pendejadas estas con los pinches discos y se crea el chingado agujero negro. Ya se los carga la verga. ¿Pero por qué salva Zod, güey? No me acuerdo. Porque Zod estaba peleando con... No, todavía no. No estaba llegando. Apenas estaba del otro lado. Estaba del otro lado del fucking... Ah, fue por la nave. Por la... El códex SPO, ¿no? No, fue por la nave de este güey que accionó, que encontró la Luisa Lane. Fue por esa nave, porque ahí estaba el genético, estas mamadas para hacer la pinche humanidad de nuevo. Ajá, el güey va a Fortaleza de la Soledad. Porque ya va sin casco. Porque aparte pues ya se echa su plática con el Jor-El, ¿no? Que dice, no mames, estoy discutiendo con un fantasma. Sí, me encanta, sí, ya me acordé, se me olvidó. Que bueno, los huevos de Matrix, güey. Exacto, y bueno, todos los pinches, todos los kryptonianos se los carga la verga en el agujero negro. Uh-huh. A los malos. Pinche Metrópolis, está hecho un páramo desértico, así todo destruido, todo valió madre. Y ya en eso llega Superman. ¡Ah! My name is General Zod. For some time, your world has sheltered one of my citizens. I request that you return this individual to my custody. To Kal-El, I say this. Surrender within 24 hours, or watch this world suffer the consequences. Y por causas técnicas, pues bueno, al parecer nuestro pinche audio valió verga. La última media hora donde habíamos grabado, pues ya los últimos comentarios y qué opinábamos de la película, pues se perdió lastimosamente. Así que, pues bueno, ya lo platiqué con los demás sagas, así que tendré que yo dar las calificaciones, más o menos de lo que le dieron todos. Y bueno, pues nos quedamos, ¿no?, en que el Superman estaba batallando con el Zod, iba a empezar a batallar con el Zod. Pues ya no hay mucho que decir, es la batalla final, se agarran unos buenos putazos. La neta están muy chingones, muy al estilo dragonbolesco. Al final de eso, Luisa Lane... Ah, no, es cierto, al final de eso, de los pinches putazos, el Superman tiene que detener al Zod, porque el Zod le dice: ah, sí, puto, pues voy a matar a una pinche familia porque soy bien pinche malo, a ver si tú eres tan pinche bueno como para detenerme y hacerlo imposible. Y pues sí, eso es algo muy sorprendente, la neta, que pasó. Superman mató en la película, mató a Zod, le rompe el cuello muy, muy mamón. Y sí se ve como el pinche dolor, ¿no?, del Superman, ¿no?, al decir: güey, no mames, maté a un güey. Cosa que pues nunca vemos en los cómics. Superman realmente no mata en los cómics. Pero bueno, pues estuvo chingón. Esa parte estuvo muy buena. Creo que lo único pitero es que empiezan en el punto A, que está, no sé, en el centro de la ciudad, y terminan como a 800 kilómetros los pinches putazos. Y por alguna pinche extraña razón, Bruce Allen llega del punto A a 800 kilómetros en cuestión de nada, así de huevos. Entonces eso, pues creo que se le pasó al Zack Snyder, no lo pensó, no sé qué pedo con su vida. La neta, muy pinche chundo. Como dije, todas las pinches escenas de Luisa Lane están de la verga. Ay, pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Pinches escenas piteras. Pero en general la película no es mala. Yo en lo particular le di un 7. El meme le dio un 8. El Dr. Hill le dio 6.5. El Graf le dio 8.5. La maldad le dio, creo que 7. Al igual que Mad Madrazos también le dio 7. Entonces ahí está, más o menos. Si sacan cuentas, la película queda como en 7 más o menos en estándar, que no es malo, o sea, no es malo, tomando en cuenta que Spirit es un 1, no sé, Elektra es un 1, y no sé, Avengers es un 10, pues un 7 es bastante bueno, ¿no? Así que yo creo que vale mucho la pena. Les recomiendo que vayan a verla, porque está de huevos, está muy de huevos. Habrá quien les guste más esta, habrá quien les guste más las de Marvel. Ya es cuestión de tiempo. Y bueno, pues ya aprovecho, porque pues como se perdió el audio y el Mai Santana pidió un saludo ya muy tarde, pues se lo mando de una vez. Él dijo que quería un saludo del más chingón, entonces yo entiendo que soy yo. Aparte no hay ningún otro saga, así que te chingas, Mai Santana, te saludo yo porque soy el más chingón. O bueno, no, tú querías uno de tu novio, el Strider, pero no se pudo, te chingas. Así que pues vamos a pasar, yo creo que ya que sería la recomendación de la semana y el cómic de la semana. Ah, pero esperen, antes de pasar a la recomendación de la semana, yo creo que a la villana yo sí le ando dando un 7, igual un 7, y en la segunda un 5. A Luisa Lane le doy un 5 y un 3, no, un 6 y un 3, un 6 y un 3, sí, sí me las cogería. Y bueno, creo que el meme también le daría una calificación similar a la villana, no me acuerdo cómo se pinches llama, Fiora, Furora, o alguna mamada así, no sé, no me importa. Kryptoniana, malvada, súper buenota. A huevo, chingón. La recomendación de la semana, recomendación. Y bueno, para recomendación de la semana, tenemos pues la película también, otra película, la de After Earth, o Después de la Tierra, de Will Smith. Ay, jole, bueno, pues la pinche historia trata de un pinche padre y un niño que... que tienen que viajar una pinche misioncilla simplona, porque ahora la humanidad ya no vive en la Tierra, la contaminaron, ¿no? Se volvió pinche la Tierra, ya, nadie puede vivir ahí, más que animales raros. Y viven ahora en otro planeta, y luego ese planeta fue atacado por extraterrestres que crearon unos pinches monstruos que son ciegos, pero pueden oler tu miedo. Y entonces Will Smith es el único güey que... el primer güey que dijo: ah, no mames, yo puedo no tener miedo contra estos güeyes, y ya, ¿no? De ahí les enseñó cómo utilizar eso. Su hijo es un pobre pussy de mierda. Entonces ya, estos güeyes, como para empatar más entre uno y otro, porque están muy separados como padre e hijo, se lo lleva a una misión. La misión falla por una pinche mamada de asteroides y chocan y la verga caen en la Tierra. Entonces son los únicos sobrevivientes. El Will Smith tiene las patas rotas, no puede hacer absolutamente nada más que estar enfrente de un puto monitor en toda la película. Y el niño, el pinche Jaden, tiene que hacer todo. Y pues la neta es un castroso, es un idiota, no sabe hacer nada, es muy molesto, el no sé, me caga el güey, actúa feo, no soy fan del pinche hijo de Will Smith, a ver si cuando crezca se vuelve chingón, porque de plano de niño es una mierda. Y bueno, pues la película, ni, o sea, así que el Shyamalan pues no ha hecho nada bueno después de sus únicos éxitos que tuvo al principio, como no sé, el Sexto Sentido y la película de Will Smith, que no me acuerdo cómo putas le pusieron aquí, ¿no? Que no me interesa. Entonces el chiste es que ya, pues no, el Shyamalan pues no, ya no da ni una, la neta es que no. Efectos especiales pues sí están chidos, la neta, pero pinche película, pues no, yo me esperaría, la neta me esperaría, bueno, mantener muy barata, una pinche tele, o que la pasen en el camión del ADO cuando vayas a viajar, o la pongan en el Netflix, yo. No, la, ni siquiera la compraría en pinche Blu-ray, está de la verga. Yo le doy, no sé, un 5 a la película. Creo que el meme le dio más, creo que le dio 7 o alguna mamada así. No sé, no me acuerdo, el meme sí le gustó más, pero se chingan porque no está su comentario que había dicho y que estaba pues más razonable, pero ni pedo, a la verga. Se fue el audio por culpa de no sé, güey, el Strayer me lo pasó mal o alguna mamada así, no sé qué pasó ahí. Y esa es la recomendación de la semana. Les recomiendo que no vayan a ver esa chingadera. La neta no está chingona. El cómic de la semana. Y pues bueno, el cómic de la semana. El cómic de la semana es el Thunderbolts. Escrito por Daniel Way y dibujado por Steven Dillon. Es la nueva versión de Thunderbolts. Thunderbolts volumen 2. En este pues podemos ver el nuevo equipo de Thunderbolts, que está constituido ahora por puros antihéroes, que sería el Red Hulk, el nuevo Venom, la Elektra, Punisher y Deadpool. Pues bueno, mira, de entrada pues el equipo se ve bastante interesante. La historia, bueno, la verdad solo he leído el uno. La historia del primero trata de cómo el Thunderbolt Ross, alias el Red Hulk, está reclutando un nuevo equipo de Thunderbolts, un nuevo equipo de héroes para hacer cosas que nadie otros pueden hacer. O sea, cosas muy malas como dispararle a la gente y matar. ¡Wow! ¡Qué emoción! Y pues bueno, pues los va reclutando uno a uno. La historia se nota bastante, pues en este primer tomo bastante X, medio simplonzona. La mera neta, habrá que leer un poco más y ver si está bastante bueno o no. Mira, yo le daría una oportunidad al cómic simplemente por el equipo. El equipo pues está chido, digo, está el Deadpool, está el Venom, está el Punisher, está Elektra, está Thunderbolt, está y ya, son todos, ¿no? Entonces, podría llegar a dar así de sí, ¿no? Y todos tienen esta como vertiente de rojo, ¿no? Digo, el Punisher tiene su calaca roja, el Venom le ponen los detalles en rojo y pues ya saben, los otros tres personajes siempre andan en rojo, ¿no? Entonces como que es la nueva vertiente, ¿no? Somos Thunderbolts, somos muy rojos. Entonces en general pues el cómic tendrá como un 6 más o menos, este primer tomo. Si mejora pues ya les diré en una pequeña reseña rápida, o más bien en una fe de ratas. Y ya, pues yo creo que en general eso sería todo. No, miren, les voy a recomendar algo más. Yo vi la de Superman Unleashed, la película. Híjole, la animada, la nueva. Híjole, no está muy buena la mera neta. O sea, no vale mucho la pena. Vale la pena si te la prestan o algo así. O sea, si la puedes conseguir sin tener que pagar por ella, pues ya, le das un chancecín, la ves, medio te entretiene. Pero en general, es una mala película de Superman, ¿eh? Así que, pues ahí les va una advertencia más de las películas de Superman, porque están de la verga como el superhéroe que es. Pues sí, la neta sí está de la verga el pinche superhéroe. Creo que solo tuvo esta buena película de la cual hablamos todo el podcast y ya, porque de ahí en fuera está de la verga. Y una trivia, porque tengo tiempo de dar una trivia, porque pues ya se perdió un chingo de podcast y ya puedo llenar con pendejadas, ¿no? Trivia podcast super chimbona. Entonces aquí les va un megadato ñoño. El Kim Jong-il, el dictador de Corea del Norte, es un mega fan del cine de terror y tiene más de 20.000 películas. Y en 1978 mandó secuestrar al director surcoreano Shin Sang para levantar la industria del cine en su país. En este periodo de cautiverio se le ordenó dirigir una versión nueva de Godzilla llamada Pulgasari. Pulgasari, no mames. Super pitera. Y pues trata de una estatua que se transforma en lagartija, come metal. Además fue producida, fue una producción millonaria para su tiempo y país, con un vestuario y ambientación espectacular, pero no compensan lo pinchismo de la película, del guion y del monstruo. O sea, del monstruo, una pinche estatua que se transforma en lagartija. Qué pitero, la neta, qué pitero. Pues cámara, eso es todo en el podcast. Ahí se la ven, no olviden buscarnos donde siempre, en la página saga-deluxe.net, en Facebook, ahí diagonal saga, arroba saga podcast, en Proyecto Tepache. Un saludo a los de Proyecto Tepache, gracias, gracias por invitarnos, y próximamente tendremos un pinche programa en vivo, creo que es el 14 de julio o algo así, ahí lo estaremos posteando, ya en el podcast pasado lo dijimos, programa en vivo, señores, domingo, no se les olvide, 14 de julio, creo que sí es 14 de julio, dejen checo el calendario. Sí, 14 de julio, domingo 14 de julio, güeyes, ahí nos esperan. Hasta mañana, no es cierto, ¿verdad? Hasta el próximo podcast, chingada su madre. Volaba por el cielo, oye que lo llamaban, niños en peligro, oye que le gritaban, se vino de picado, se durmió en la bolsa. Necesitaba primero salvo un barco.